La órbita de Endor. Un saludo, Loders. Sed bienvenidos a una de esas entregas de la órbita de Endor, de las que yo denomino agradecidas, pero que en un cómputo global de la temporada, cuando esta ya se termine, casi todos vais a meter dentro del saco de programas del montón, muy injustamente, por cierto. Nadie lo vais a ensalzar como uno de los mejores este año, nadie se va a acordar de él, pero en fin, no vamos a estar alimentándonos de Alien, Indiana Jones y Terminator y super sagas todo el tiempo. También hay que traer programas de este estilo y con la misma dignidad que cuando hacemos grandes monográficos. Y garantizo que ha quedado un programita bastante apañado en su formato magazine. Probablemente lo disfrutéis y probablemente lo olvidéis y otra cosa, pero ya está eso, más que bien. De acuerdo, tras ciertas experiencias propias quiero aprovechar este editorial del principio para matar mi curiosidad insana, preguntándoos cuántas series creéis que estoy siguiendo yo, personalmente, en la actualidad. ¿Cuántas series creéis que sigo? ¿O colecciones regulares de cómics? ¿Cuántos cómics pensáis que leo al mes, por ejemplo? ¿Y novelas? ¿Cuántas leo? También al mes o a la semana. Y luego podría seguir con películas o con videojuegos. Seguramente todo el mundo no, pero un porcentaje importante de la audiencia, por lo que he podido comprobar, piensan que estamos aquí en lo de más o menos al día de las mismas cosas que ellos. Digo esto porque no estamos a todas, como debería ser lógico pensar. No somos expertos en todo lo habido y por haber, porque no lo degustamos todo, ni lo consumimos todo, y cuando lo hacemos, a lo mejor tampoco lo hacemos en el momento exacto en que esas obras ven la luz. Muchas veces nos pedís opinión sobre series que llevan horas a disposición del público. Esto no os ocurre a todos, ¿vale? Insisto. Pero a algunos de vosotros les extraña que no nos peguemos un atracón de mediodía del tirón con algunas de estas series que son de nuestras series. Pero en cuanto se ha colgado en Netflix, ya parece que al día siguiente tenemos que tener una opinión y un análisis ya riguroso sobre todos los episodios. Y cuando pasan 2 semanas o así, y aún no hemos encontrado tiempo para verla, esto ya empieza a extrañar a segundas personas y ya les rompe completamente todos los esquemas a las primeras. Parece ser que cierta gente cree que los podcasters, no solo los de Lode, sino los de todos los podcast frikis del panorama, los podcasters, como digo, deben leer todos los cómics del mundo, seguir todas las series que existen, leer todas las novelas que se han escrito, jugar a todos los juegos de cada plataforma, en resumidas cuentas, saber de todo y antes que nadie. Y hay una corriente de pensamiento que de verdad duerme por las noches con esa seguridad. Pero no es así, no es así con ningún podcast friki que conozcáis, con ninguno, y con nosotros por supuesto que tampoco. Aunque seamos unos cuantos en el equipo, no somos tantos, y nadie está al tanto de todo lo habido y por haber, porque acerca de todo, todo y todo, no sabe nadie, nadie y nadie. Y además algunos es que os gustan unas series muy raras, no se os puede hacer caso en todo. Pero la mayoría lo comprendéis, no obstante. Y cada geek del mundo sabe mucho de algunas cosas y muy poco de muchas otras. El tema es que creo que nos queréis mucho, algunos, y nos mitificáis un poquito también a veces. Y eso nos sitúa en posiciones complicadas, por lo menos en este invento llamado la órbita de Endor. No puedo hablar de lo que ocurre en otras casas, lo mismo les encanta. Entre todos nosotros, aquí en el equipo, podemos tener un conocimiento sobre el friquerío en general de tipo avanzado, vamos a llamar. Pero no de élite. Sobre el sexo lo sabemos todo, ahí sí que podéis pedir lo que queráis, pero en cuestiones frikis, oye, pues se hace lo que se puede. Que ya es mucho, pero queremos tener límites, ¿vale? Somos grandes amantes, pero frikis a lo mejor no tanto. En ciertas quedadas con los oyentes, de esas que a veces nosotros organizamos, o a las de otros programas amigos, que son las quedadas a las que nos solemos apuntar más a menudo, quedan mejor que las nuestras, me he topado con, en muchas ocasiones, con los ojos muy abiertos de un oyente atónito ante mi desidia a la hora de seguir una de sus series favoritas. O directamente ante la disparidad de opinión, que esa es otra, cuando ya no es que nos dé pereza, sino cuando el producto directamente nos hace vomitar. es llamativo lo mucho que ciertos individuos necesitan la aceptación de sus podcasters favoritos. Lo podemos llamar aceptación, aprobación, lo podemos llamar secundar la moción o lo podemos llamar pudín de manzanas. Y por poder llamar las dos palabras claves, yo creo, en esta cuestión, que conjugadas solo pueden dar un resultado, son tiempo y selección, amigos míos, tiempo y selección. El problema de la primera origina la segunda. Y muchas veces todos hemos tenido esa sensación de que esa serie que no acaba de arrancar nunca, según nuestro criterio, pero que parece que está a punto de mejorar, podría ya estar quitándonos más tiempo del que tenemos. Que podríamos estar dedicando nuestras horas a otra serie que no nos hace mucha gracia de principio, pero que todo el mundo está poniendo muy bien, o directamente ponernos a leer o a vacilar gatos con un puntero láser, pero en cualquier caso, abandonar esa maldita serie que parece que sí, que parece que sí, que está a punto de despegar y nada, macho, o sea, no hay manera. Y en determinados casos, ciertos títulos sí que satisfacen nuestra paciencia, pero en muchos otros no. En muchos otros no. A mí me ocurre que sigo una saga, sea serie, cómico, lo que sea, ya por curiosidad malsana. Tienes que saber cómo acaba esto, qué misterio encierra esa trama, qué pasará con ese personaje, a ver si muere ese de ahí. Y muchos guionistas se hacen mucho de rogar. Les gusta hornear demasiado sus líneas de acción porque a veces no tienen para tanto. Y luego lo llaman desarrollo lento. No, tío, estás hinchando la historia. Mareas la perdiz. Luego algunos le siguen el rollo a los guionistas, se ponen altivos aquí a la hora de defender series soporíferas que no cuentan nada durante horas y horas. Pero luego uno no puede atacar ese tipo de productos porque encima queda hasta mal en público. Hay varias series de culto que son el sopor, pero tienen auténticos ultras alrededor. Yo, por ejemplo, soy muy de The Wire y admito que hay demasiado fanboyismo con esta serie. Y yo la segunda temporada no la quiero ni regalada. Nada, no la quiero, yo no. Pero considero que es una buena serie, pero puedo comprender que haya gente que le parezca el sopor, pero yo creo que hay gente que no se atreve a criticar The Wire, de verdad, no tienen huevos. Ahora mismo, por ejemplo, estoy con Westworld. Estoy en esa tesitura de la que os hablaba antes. Todavía no he decidido si me gusta o no. La llevo al día, según se emite en inglés, y no puedo dejar la serie. Pero por esa curiosidad malsana de la que hablo. Tiene momentazos en cada episodio, hay tramas interesantes, pero me sobra mucho en cada episodio. Excesivamente. Por ello, no puedo decir que la serie me esté llenando. Lo que se dice llenarme, no. Pero ahí voy a estar. Por el momento, ya veremos. A lo que iba, ser selectivo es complicado. Y a veces uno se equivoca. Ojalá tuviera yo tiempo para satisfacer hasta la última de mis pequeñas curiosidades. Lo vería todo, consumiría hasta la última cosa, pero no tengo tiempo. Bueno, no sé, a lo mejor incluso teniendo tiempo no consumiría hasta la última cosa. Lo mismo eso no, no me llama la idea de pasarme el día entero friqueando sin parar, pero desde luego le daría muchas oportunidades a cosas que directamente ya es que tengo que pasar de ellas. Pero bueno, hay gente que no tiene vida más allá del friquismo. A lo mejor en Twitter. Pero yo todavía tengo una vida normal a la manera en que lo entendería mi abuelo. Soy de esos que no llama al cibersexo sexo. Lo mismo ya empiezo a ser un bicho raro, lo cual está bien, no me disgusta demasiado. Pero en cuanto a la órbita, es posible que seamos como esas series que no terminan de arrancar nunca. Muchas horas, pero solo ofrecemos interés al final o al principio de los episodios para mantenernos enganchados semana a semana, a base de humo, no sé. Al menos sé que esto no lo sé. Es un buen paso. Mapear la propia ignorancia de uno. De cualquier forma, mantengamos o no un buen ritmo narrativo, os recomiendo escuchar el audio entero. Si lo habéis descargado entero, animaros a consumirlo todo, ¿no? Lo que veáis. Hoy tenemos sección literaria, donde vamos a explorar ese último libro de Harry Potter, sin spoilers. Con muchas ganas, eso sí, pero sin spoilers. Tendremos nuevo expediente Star Trek, donde vamos a echar un vistazo a la galaxia, donde se desarrolla la saga, conociendo cada punto, cada región, cada imperio, cada frontera. Vamos a trazar un mapa de ese escenario monumental. Y por último, vamos a ofreceros un dossier interesantísimo y seguramente inesperado sobre el lado oscuro de Hollywood, los trapos sucios de actores clásicos, sus excentricidades morbosas, sus chanchullos. Os vais a sorprender al descubrir que el buen nombre de muchas figuras muy bien miradas también tenían cadáveres escondidos en el armario. Harry Potter, Star Trek y las cloacas de Hollywood. Seguro que no era el lode que esperaban encontrar esta semana muchos de los oyentes, pero es el idóneo para este momento delicado de nuestra temporada, donde problemas ajenos a nosotros están literal y muy sospechosamente poniéndonoslo muy difícil. Venid con nosotros y ya está. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, allí donde nunca ha estado nadie, llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, siendo realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. Negro sobre blanco, el rincón literario de la órbita de Endor. Negro sobre blanco, nuestra sección literaria, y hoy vamos a hablar sobre el último de los títulos de la saga literaria de Harry Potter. Tengo por aquí a Rafa Pajis. Rafa. Hola, Runita. Y también tengo a Paco Garrido. ¿Qué me ha llamado? ¿Runita qué? No, Runita, ¿cómo estamos? Ah, vale. Y Paco Garrido. Muy buenas. Bueno, el último libro de Harry Potter, y digo bien libro que no novela, porque yo no sabía... Bueno, ahora vais a contar esta historia, habrá un montón de gente que lo mismo tampoco lo sabe. La mayoría de los fans de Harry Potter no le descubrimos nada nuevo, pero posiblemente estemos aquí con esta sección captando lectores potenciales. Así que vamos a ver si intentamos explicar un poquito esto, porque a mí la idea me choca muchísimo. Nunca me había encontrado con cosas así, aunque creo que había un título de Terry Pratchett, me parece que también. O sea, parece ser que este tipo de cosas, aunque yo no me las encuentre muy a menudo, ya se habían hecho en el pasado, de adaptaciones teatrales de novelas, aunque esto no es una adaptación teatral de la novela, sino que es una obra teatral en sí misma, nueva. Bueno, explicad esto, Rafa. Vamos a ver. Primero, el título es... Harry Potter y el legado maldito. Perfecto. Y esto es una obra de teatro sobre Harry Potter que continúa la historia allí donde acabó la última novela. ¿Esto es verdad o me está engañando Internet? Venga, para entendernos así como hablamos en Lode, esto es canon, ¿vale? Se supone J.K. Rowling ha dicho que esto es canon, que esto pasa, que no es una inventufla así extraña, ¿no? Entonces... lo que pasa en este libro a Harry Potter y su familia lo podemos dar por válido dentro de ese universo. Dicho eso, ¿qué pasa por aquí? Bueno, ya sabemos que los británicos son muy de teatro, son muy de musical, ¿no? Ellos tienen muchísima tradición de todo eso. Yo creo que ahora mismo, pues hablar de Cats, del Fantasma de la Ópera, hay musical de Broadway, de Spiderman, o sea, aquí es que ahora mismo no se libra nadie del tema de entrar en una sala de teatro, sea cantada o no sea cantada. Y bueno, aquí a alguien se le ocurre la idea y quieren llevar a Harry Potter al teatro. Claro, ahí tiene dos vías. O coges una de las obras que ya existen y la adaptas a teatro, que bueno, podría estar más o menos bien. Pero claro, ya al estar las películas tampoco tenía excesivo interés, ¿no? Porque era algo que ya se había visto, a Harry Potter en carne y hueso ya se le había visto. Y se toma por la segunda vía, ¿no? Que es escribir una obra nueva. Claro, ahí ya pues empezamos a hacernos preguntas. ¿Y qué le hacemos? ¿El día siguiente al que ha pasado el séptimo libro? ¿Nos vamos unos años después? ¿El protagonista va a ser Harry Potter? ¿Va a ser otra persona? ¿La metemos dentro del mismo universo? ¿No? Bueno, pues todas esas cosas. Aquí se nos dice, lo que pone en la portada oficialmente es que la idea y la historia son nacen de J.K. Rowling, pero los escritores, los que van a desarrollar esta obra de teatro, son Jack Thorne y John Tiffany. Bueno, ahí ya cada cual que se crea lo que quiera. Yo más bien pienso lo contrario, que estos dos hombres, Jack Thorne y John Tiffany, llegan a J.K. Rowling, le presentan una idea, le dicen, mira, esto es lo que hay, y ella probablemente diga, ah, venga, pues sí, me gusta, este es mi número de cuenta. Y bueno, y a partir de ahí se desarrolla la obra de teatro, esto se estrena, se ha estrenado en Londres, yo creo que hará como 6 meses en los momentos que estamos grabando, a mitad de 2016 se estrena aproximadamente, y poco tiempo después pues nos lo presentan en las librerías como, insistimos, como obra de teatro, ¿vale? Esto no es una novela, es una obra de teatro. Esto se está representando en 2 sesiones, ¿vale? Tú vas al teatro, no vas un día, vas 2. Entonces tienes 2 sesiones de teatro con un cliffhanger bastante molón a mitad, y bueno, es una de las peculiaridades que tiene el asunto, y aquí nos han reunido las dos obras de teatro pues en una misma horita, en un mismo libro. Y o sea, yo que creo con eso como introducción. O sea que básicamente son diálogos. Harry, no sé qué, no sé cuánto de no sé cuál. Hermión, pues sí, pues sí. Y a lo mejor algún paréntesis con alguna descripción en plan, ella se marcha de la habitación, ¿no? Absolutamente, eso lo puedes entender como un guión de cine. Si vale, yo esto... Noche, interior, sala común de Gryffindor. Vale, ya, yo es que he leído pocas de estas, pero leí, me parece que fue la de Mort, la adaptación teatral de la novela de Terry Pratchett, y iba en este sentido, con lo cual pues me imagino que esto irá igual. Vale. Claro, mucha gente dirá, ya, pero entonces no es novelado, no hay descripción. Realmente, al fan de Harry Potter, Paco, ¿tú crees que le va a gustar? ¿Le va a decepcionar un poquitín? ¿Tú qué crees? Porque habrá muchos fans de Harry Potter que ya se la hayan leído, vale. ¿Pero a los que no? Pues a ver, yo como fan de Harry Potter que soy, a mí me ha dejado un poco frío precisamente por este formato. Ten en cuenta que nosotros estamos acostumbrados a que las novelas de Harry Potter sean unas novelas muy, muy descriptivas, que te metes de lleno en el mundo de J.K. Rowling. Es una descripción que hace que todo lo que veas sea maravilloso, y aquí perdemos todas esas descripciones. Claro, al tener una obra de teatro también perdemos el punto de vista de la narrativa. Aquí vemos a los personajes que intentan decir más de lo que diría cualquier personaje en los libros. Ten en cuenta que tienen que poner en diálogos sensaciones que normalmente vienen escritas en las acotaciones típicas de la novela. Por lo tanto, creo que a gente le puede decepcionar, sobre todo por cómo se ha vendido, porque aunque si lees la portada queda bastante claro, tú si lo ves de lejos en una tienda, tú ves Harry Potter, la octava historia tras el último libro, y J.K. Rowling viene en portada. Y no es un libro de Harry Potter como tal, y creo que puede ser decepcionante para ciertos públicos. Incluso a mí me ha dejado un poco frío en ese aspecto. Luego, la historia no es una mala historia, está bastante bien, pero como formato de libro no sé si va a convencer a todos los fans. Esto está muy enfocado a que la obra funcione bien, y tengo contacto con tantos que además tú también conoces, Runa, que la han visto y que dicen que es impresionante, pero claro, el verlo en el libro, se lo estaba comentando antes a Pagis en Off the Record, que a mí no me daba la sensación de imbuirme en el mundo de Harry Potter, sino que estaba en mi mente todo el rato viendo un escenario donde estaban ocurriendo cosas, no estaba dentro de Hogwarts en ningún momento. ¿Estás de acuerdo con esto, Rafa? Sí, sí. Y quizá yo no soy tan bueno, usar la palabra excepción igual a mí me suena un poco así fuerte, porque la verdad es que yo conforme vi que salía, conforme vi el anuncio del libro, me tiré a comprarlo. Yo hice la pre-reserva como un mes antes o algo así. Me llegó el libro y esa misma tarde empecé a leerlo y es que lo he disfrutado bastante. Tiene sus cosas. Hay, aquí en esta obra hay unos deus en máquina como camiones, pero claro, ¿y en cuál de los otros libros no los hay? Tiene algunas inconsistencias, ahora hablaremos del giratiempo, que eso lo hemos estado comentando Paco y yo antes, tiene unas inconsistencias ahí que no molan nada, pero ¿y en cuál de los otros siete libros no está? O sea, hay un momento en el que dos niños se toman una poción de estas que les cambia de forma y engañan a unos adultos inteligentísimos. Y dices tú, vaya chorrada, ya, pero es que eso ha pasado cuatro veces en los otros siete. Quiero decir, la mayoría de críticas que yo le puedo hacer a este libro se las puedo hacer a los anteriores, ¿no? Y no por eso me gustaban un poco. Entonces, no quiero ser injusto y medir con una vara diferente. No sé si se ve por dónde voy. Dicho eso, pues sí que ya entrando puramente en cuestiones de forma, se hace raro, se hace muy raro. J.K. Rowling es una escritora que daba gusto. A mí me gustaba muchísimo la naturalidad con la que ella describe lo anormal, ¿no? Las cosas raras, la magia, los monstruos, esos rincones raros del colegio, cuando se va a las ciudades, ¿no? todo ese mundo extraño, ella lo cuenta con una naturalidad pasmosa. Y eso aquí se echa muchísimo de menos. Se echa tanto de menos que, claro, ellos juegan con una baza, ¿no? Te describen, venga, estamos en el salón de Gryffindor, como hemos dicho antes. Claro, tú ahí has pasado cientos de páginas, no te lo tienen que describir ya, porque ya lo conocen, ¿no? Entonces, automáticamente te lo nombran y tu cabeza lo pone. El problema viene cuando pisan ubicaciones nuevas. ¿Qué sucede? Se te quedan vacías, o sea, son un espacio en blanco ahí que en tu cabeza no sabe llenar. ¿Qué otra cosa hacía esta autora? Muchísimo en sus libros. Te daba una cantidad tan abrumadora de datos, de personajes, de ubicaciones, de sucesos del pasado, que tú, ¿con cuáles te quedas? Pues con unos sí, con otros no, porque no sabes por dónde tirar. ¿Qué pasa aquí? Que en cuanto te dan un dato, así que dices tú, uy, esto que ya sabes que es importante, porque es que no hay hueco para más. En una obra de teatro no hay hueco para más. Entonces, claro, se le ven las costuras por algunas partes y por ahí flojea, pero a mí me parecen males menores. Yo me vuelvo a quedar otra vez con lo mismo. La historia la he disfrutado muchísimo. A mí la verdad es que me atrapa en el minuto uno y me devoro las 400 y pico páginas que son en nada. Porque claro, es una obra de teatro, eso también hace que la lectura sea muy, muy, muy ágil. Y yo qué sé, yo no sé hasta qué punto alguien se decepcionará si lee la obra. Hombre, si va pensando que es una novela y ve que es una obra de teatro, pues igual sí. Pero si tienes claro lo que vas a comprar, yo creo que se puede disfrutar mucho este libro. Pero vamos a ver. En las novelas, pues hay mucho efecto especial, muchas cosas. Tú en una novela puedes contar lo que te dé la gana. Y puede ocurrir, pero en una representación teatral hay un límite para las cosas que puedes hacer. No puedes representar mucha magia, no puedes plantar un dragón y cosas así. Bueno, no sé hasta qué punto puede llegar de lejos esto. Pero me imagino que será una historia menor o incluso una historia contenida. ¿Puede ser esto cierto o no? Ahora me vais a contar de qué va. Respecto a esto, según tengo entendido por lo que me han comentado, lo que es la obra de teatro refleja bastante bien lo que es la magia. O sea, tienen unos efectos especiales que para ser teatro son muy punteros, que en todo momento te vas creyendo. Es casi muchas veces un espectáculo de prestidigitación, que sí que vives la magia, pero claro, cuando tenemos esa traslación en el libro solo vemos pequeñas acotaciones, le lanza un hechizo, no sé qué, no sé cuánto. Claro, eso posiblemente en la obra de teatro vista muy bien, al igual que todos los escenarios, como bien decía Pagis, que se pueden quedar vacíos, pero claro, eso en el libro no está descrito de tal manera como para que te metas dentro. Y como tú dices, faltan esos efectos especiales que sí que podemos tener solo con nuestra imaginación leyendo una novela. Aquí, claro, al no tener, posiblemente si hubiésemos visto la obra de teatro, podríamos tener una perspectiva bastante mejor, pero realmente aquí, si nos remitimos solo al libro, es cierto que queda vacío en ese aspecto. Hay un momento que ilustra esto de maravilla, sin hacer esto, no es spoiler, ¿vale? Porque cualquiera que esté por aquí se lo va a imaginar. Al final del libro hay un enfrentamiento entre magos, ¿vale? Y tú dices, oh, el momento aquí de clímax, de pelea, pues eso lo resuelve con un, y después de varios hechizos, no sé quién derrotó a no sé cuál. Vale. Claro, toda la épica se ha ido por el retrete con esa frase, ¿no? Pero bueno, es que es lo que hay. No es lo importante de la escena. Y de hecho, luego te describen una cosa que es bastante emocionante. A mí como lector me emocionó mucho, pero claro, lo que es la pelea de hechizos, pues se te queda así muy, muy cojica. Vale, Harry Potter and the Cursed Child es el título original. Si yo os preguntara ahora, a lo mejor os pillo con esto. ¿Cuál es el reparto de la representación londinense? ¿Me diríais, ahí va? ¿O me lo sabríais decir? Pues yo me lo he estado mirando así por curiosidad antes y la verdad es que no conocía a nadie. Yo personalmente no conocía a nadie. Bueno, yo le he estado echando un ojo aquí, yo le he estado echando, porque como no voy a aportar mucho, pues por lo menos he estado indagando en esta cuestión. Es Jamie Parker quien hace de Harry Potter, que yo lo veo perfectamente. O sea, parece un Harry Potter así mayor. O sea, es que lo veo perfecto. O sea, es que me lo creo. O sea, lo clava. A lo mejor me recuerda un poquito a... perdón, a Robin Williams. No sé por qué, me recuerda un pelín. Pero muy bien, muy bien. Un Harry Potter así muy molón. Tenemos a Paul Thornley haciendo de Ron, que no está mal, tiene una cara así peculiar. Y luego tenemos a la gran sorpresa de toda esta historia, que es Noma Dumsweni haciendo de Hermione y es afrobritánica. ¿Cómo os quedáis? Pues sí, Hermione en el teatro resulta que es negra. Sí. Esto se sabía porque ya levantó, sí, sigue, es un poquillo la actualidad, levantó así su polémica en su día, ¿eh? Mucha gente siempre hay algún idiota que se escandaliza por estas cosas. Pero sí, tuvo su momento polémico esta cuestión, sí. Sí, realmente incluso Rowling en Twitter quiso aportar su pequeño granito de arena y directamente lo que hizo fue escribir el pasaje en el cual se describe a Hermione en sus libros y realmente como no se menciona ningún tipo de raza ni nada por el estilo, así se quedó. Solo mencionan que tiene el pelo rizado, muy alborotado, ojos castaños, creo recordar. Y hay gente que se lo puede imaginar de una forma, hay gente que se la puede imaginar de otra. Realmente, claro, nosotros estamos muy influenciados por la representación que hemos visto en las películas, pero no tiene por qué ser así tal cual, ¿no? Yo no lo veo mal en ese aspecto, aunque siempre este tipo de cambios, sobre todo cuando uno tiene una imagen visual muy definida, bueno, pasa en el mundo del cómic, ¿cuántas veces habremos tenido esta discusión? Y creo que ahí es más llamativo porque realmente en los cómics tenemos una descripción física y la vemos en todo momento. Aquí realmente, si se querían alejar de las películas y basarlo más en el canon de los libros, puede funcionar perfectamente. Yo no le veo ningún problema, aunque es lógico que, bueno, lógico, ya sabemos cómo funciona esto de internet y es lógico que se levanten ampollas cuando hay este tipo de castings diferentes. A mí no me parece mal tampoco, pero sí es cierto que es una sorpresa y dices, ¡ay, va! Yo es que cuando lo he visto me he quedado, ¿cómo? Comor. Bueno, da igual. Bueno, sin hacer spoilers, pero sí que necesito ahora una sinopsis más o menos llegada hasta donde vuestro código caballeresco os diga que tenéis que frenar. Así que, Rafa Pajis, ¿de qué va esto? Venga, vamos a tirarle. Bueno, lo primero de todo, que no sé si lo hemos dicho ya y si la gente lo sabe, Harry Potter no es el protagonista de este libro. ¿Vale? Que esa es otra que a lo mejor a alguno se puede sorprender. Pero bueno, Harry Potter no es el protagonista, es secundario de lujo, si queremos decirlo así. Pero bueno, entonces, ¿quién narices es el protagonista? Pues su hijo, ¿vale? Harry Potter a estas alturas tiene dos hijos, James, que es el mayor, y Albus, que es el... Bueno, tiene dos hijos y una hija en total, ¿vale? James es el mayor, Lily es la pequeña, y el mediano, que se llama Albus, va a ser el protagonista de la historia, ¿vale? Nos vamos a encontrar con él en su primer viaje de tren de camino a Hogwarts. War. Y bueno, ya vamos a notar algunas cosas en este chiquito. Primero, eso de ser el hijo de Harry Potter pesa, porque continuamente te van a estar comparando con él. Además, este Albus no es especialmente ágil con la magia, con lo cual todavía sienta peor. Además, va a ir a la casa del Slytherin, lo cual todavía lo va a diferenciar más del padre, ¿no? Y a lo largo del libro vamos a ver que van a pasar varios años y vamos a ver que la relación con el padre está bastante mal. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar aquí? De alguna forma él va a querer enmendar algunos de los errores de sus padres por historias que no vamos a contar ahora. Y si la gente recuerda el cuarto libro, cuando muere Cedric Diggory en el cementerio, la reencarnación de Voldemort, por fin, pues bueno, este álbum lo que va a encontrar es un giratiempo y va a querer viajar al pasado a salvar a Cedric, ¿no? Si salvo a Cedric, de alguna manera enmiendo estos errores de mi padre que dejaron morir inocentes por el camino. ¿Qué pasa? Bueno, pues que se lía parda. Cuando tú viajas al pasado y salvas a gente que no tienes que salvar, pues el futuro cambia. Entonces, cuando regresa al presente con su amigo, que es su mejor amigo, que es el hijo de Draco Malfoy, ¿vale? Scorpius, pues bueno, las cosas han cambiado. Hay personajes que debían estar vivos que ya no lo están, personajes que están muertos que ahora están vivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y relaciones que han cambiado. Y a partir de ahí, pues la madeja se va embarullando, es cuando entran en juego los padres, etcétera, etcétera. Y bueno, ya hay que un poco deshacer el entuerto, por decirlo así. No, de momento me voy a parar ahí, que luego ya pasar de aquí ya nos metemos en spoilers bastante serios. Esa sería un poco la guía, ¿no? La ruta que va a seguir el libro. Bueno, No sé si Paco quiere decir más, pero ya es que ya todo lo que diga a partir de ahí ya a mí me suena spoiler. Sí, sí, la verdad es que al estar tan basado en solo este detalle de los cambios temporales y tal, cualquier cosilla que se diga es un spoiler en toda regla. La verdad es que se juega muy bien con este tipo de cambios. Vemos varias versiones del futuro y tal. Y la verdad es que en ese aspecto, a pesar de todo y de lo que después comentaremos sobre el giratiempo, funciona bastante bien la historia. Yo lo del giratiempo se lo habéis citado en un par de ocasiones. Yo no sé hasta qué punto esto es trascendente, pero debe serlo porque lo habéis dicho, lo queréis dejar para después. ¿Por qué lo tenemos que dejar para después? Hagámoslo ahora. Giratiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Bueno. ¿Quién se tira? Venga, vamos a hacer aquí una pequeña introducción, así genérica, ¿no? Libros, películas, series de televisión, cualquier cosa que nos guste de nuestro ocio, que toque los viajes en el tiempo, ya te metes en líos, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que según el universo en el que estés, pues si viajas para atrás, creas una línea paralela, se abren líneas múltiples de universo, o reescribes el futuro porque solo hay una línea, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasaba en los libros anteriores de Harry Potter? Pues que de alguna manera no reescribían nada, ¿vale? Tú ibas, hacías tu cambio y ahí te quedabas, volvías al presente y tan contento. Aquí han cambiado un poco las reglas del juego, porque con los cambios que hacen ellos sí que han cambiado el universo. Entonces, claro, eso da lugar a, de momento, como conjunto las obras se contradicen unas con otras. Pero bueno, si tú ya perdonas eso y dices, venga, vale, me lo voy a tragar, hemos cambiado el funcionamiento de esto de viajar al pasado, vale, pues claro, luego juega también con el aceptando eso, ¿vale? Juega mucho con el efecto mariposa, ¿no? Yo salvo a uno que como ahora está vivo, habla con otra y la otra se enamora de otro y ahora Voldemort, que estaba muerto, ahora no está muerto. Harry Potter, que tenía que estar vivo, está muerto. O sea, cambia, ¿no? Nos vamos a encontrar con el mundo oscuro, digamos, un mundo en el que Voldemort sí que había triunfado y, por supuesto, los mortífagos y todo esto pues se han hecho con el control de todo. Entonces, claro, todo está patas arriba. Claro, esto da lugar a cosas muy curiosas porque te encuentras a los mismos personajes en otra parte. Hay reencuentros que a mí me parecen verdaderamente emocionantes, reencontrarse con Snape, por ejemplo. Tiene cosas muy buenas, ¿no? Este juego. Pero claro, si te pones a mirar con lupa, el libro arde. Entonces, bueno, hay que ser muy condescendiente con muchas de las cosas que pasan. Sí, a mí principalmente ese es el principal problema, que ya cuando se mencionó la sinopsis de la historia, en un principio ya me molestó un poco, porque una de las cosas que más valoro de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que es el libro donde sale por primera vez y por única vez el gira tiempo en la historia de Harry Potter, tenemos que es una historia muy bien conseguida sobre cómo viajar en el tiempo, todo lo que ocurre en el pasado ha ocurrido de verdad, tú no lo reescribes. Si viajas al pasado es porque debías hacerlo y ya se había hecho antes. En cambio aquí lo que hacen es un regreso al futuro en todas reglas, se puede cambiar el universo y simplemente lo peor de todo es que solo con una frase diciendo es que no conocemos mucho sobre el funcionamiento del tiempo ya se quitan este problema de encima. Creo que es un poco infringir las normas. Creo que lo mencionaba alguna vez Kurz en Un Negro sobre Blanco, que si tú tienes unas normas preestablecidas sobre la magia, en este caso, que sí, es cierto que Rowling muchas veces se contradice, pero más o menos sigue un curso fijo. Cuando tienes este tipo de normas, lo suyo es seguirlas. Y creo que simplemente meten el tema del giratiempo porque es mucho más fácil que un lector antiguo consiga meterse más en la historia si vemos eventos que ya conocemos, sobre todo eso, si para escenificarlo mejor en una obra de teatro o incluso en el libro, que si contamos una historia desde cero, que podría funcionar perfectamente también. Así que ese es el mayor problema, y claro, teniendo en cuenta que es la trama principal de todo el libro, te puedes quedar con la sensación de que es un fanfiction venido a más, porque podría ser la historia de cualquier fan que no conozca mucho este tipo de normas que se deberían seguir durante toda una obra de esta magnitud. Claro, yo aquí saco pues lo que es el síndrome del Duende Verde resucitado. Resucitar al Duende Verde 40 años después es una mierda. Como concepto, dices tú, joder, con lo bien muerto que estaba, ¿no? Pero claro, si luego lo que me haces con el Duende Verde resucitado mola, pues te perdono, ¿no? Y eso es un poco lo que me pasa a mí con este libro. Todo el uso que hacen del giratiempo, porque no lo usan una vez, lo usan varias, entonces se están reescribiendo continuamente el pasado y el futuro, te la tienes que tragar. Pero luego da juego a relaciones muy interesantes, a encuentros muy interesantes y a cosas que a mí realmente me dejan satisfecho, ¿no? Entonces, es un sapo gordo, insisto, que te tienes que tragar si quieres disfrutar de lo demás. Más cositas. Más cositas, si quieres hablamos un poco así de los personajes más importantes, ¿no?, que vamos a encontrarnos por este libro, ¿no? Mira, por ejemplo, familia. Ya sabemos que Harry Potter en el momento que empieza el libro tiene 37 años, ¿vale? Está trabajando en el Ministerio de Magia con su mujer Ginny. Hermione es la ministra de Magia, que está casada con Ron. Bueno, todo eso está tal cual, lo dejamos. Pero vamos, si vemos que Harry Potter tiene 37, ya sabemos que han pasado 19 años, ¿no? Van a tener, ya hemos dicho antes, que tiene tres hijos, prácticamente al mayor y a la pequeña son testimoniales, no se habla nada de ellos, es Albus el que va a tener todo el peso, y ya hemos hablado también de que va a ser Scorpius su mejor amigo. Aquí también va a entrar en juego Malfoy, que bueno, va a tener un desarrollo, yo me imagino también que polémico, porque este va a ser, voy a hacer un spoiler aquí bastante gordo, va a empezar siendo el Malfoy que conocemos todos, pero como personaje adulto luego a mí me resulta seguramente el que dice las cosas más interesantes, y al final tiene muy buen fondo este Malfoy. Y bueno, da mucho gusto verlo desenvolverse, ¿no? Tanto la relación que tiene con Hermione y con Ron como con el propio Harry Potter, ¿no? Y luego vamos a tener a Amos Diggory, que es el abuelo de Cedric Diggory, el que muere, y a su sobrina Delphine Diggory, que va a ser una especie de mentora, ¿no?, para este Albus y Scorpius, que están de alguna manera contradiciendo a sus padres, siendo un poco díscolos con esto de usar el giratiempo para volver a pasar. Ella es un poco la instigadora de todo esto. Este personaje tiene aquí algo que sí que no vamos a callar, supongo, Paco. Y bueno, más o menos este sería el reparto principal. Entonces, claro, ya hemos dicho un poco que la historia, el peso la van a llevar los críos, pero cuando las cosas se complican, pues bueno, van a ser un poco los padres, Harry, Malfoy, Ron y Hermione los que se tienen que poner la capa de mago y ir un poco a arreglar los líos que han montado los niños. O sea, ese más o menos sería el reparto principal, porque luego secundarios sí que prácticamente todos los que conocemos de los libros van a tener su cameo, su aparición. Por ejemplo, la profesora McGonagall sigue siendo profesora de Hogwarts, es la directora actual, y bueno, otros como él, vamos a ver, no sé, prácticamente muchos de los que eran compañeros de clase de Harry, Ron y Hermione, pues algunos van a ser profesores o van a tener cargos por ahí, entonces se les van citando y bueno, de alguna manera tiene su gracia ir encontrándolos por ahí por el libro. Sí, realmente creo que uno de los puntos fuertes de este libro es los personajes. Los personajes, a pesar de que se te puede hacer extraño eso, el no poder saber lo que piensan, creo que las relaciones que tienen mediante los diálogos los escenifican muy bien. Consigues que en casi todo momento, salvo algún comentario que dices, uff, esto a lo mejor no lo diría Harry o cualquier cosa de esta, sí que lo sientes como los personajes de toda la vida. Como muy bien dices, el personaje de Draco creo que es uno de los que más puede llamar la atención, pero realmente ya nos deja al final del último libro la puerta abierta a que esto podría ocurrir. Que vemos que realmente es una persona que está haciendo el mal o que es villana por las circunstancias y no por convencimiento propio. Por lo tanto, creo que en ese aspecto el libro sí que funciona bastante bien. Sobre Delphi. Delphi es un personaje bastante complicado, que tiene un giro argumental bastante cogido por pinzas, aunque yo me la tragué, o sea, yo debo confesar que no sospeché en ningún momento que podía pasar con este personaje, y de hecho fue una de las grandes sorpresas que hagas super spoilers, hijo puta. Ya sabemos que pasan cosas con ella, ¿no? Bueno, sí, pero no estoy diciendo nada. Simplemente que... Paco. Es un personaje que tiene mucha presencia, todo el libro, no ha hecho... Claro, no. No he hecho ningún tipo de spoiler. Bueno. Y eso, y que a mí me sorprendió este personaje. No, la verdad es que no me esperaba que ocurriese lo que ocurre con este personaje y llama la atención. Sobre todo porque es uno de los pocos que no conoces de antes, ¿no? Es un personaje rescatado de la obra de Rowling, sino que es un personaje de nuevo cuño y creo que funciona bastante bien. Por lo demás, eso, que quizá eso, que es uno de los puntos fuertes y que realmente toda la historia se basa en eso, en la relación que tienen los hijos con los padres y las relaciones interpersonales, que siempre ha sido uno de los puntos fuertes que ha tenido la historia de Harry Potter dentro de todo lo que ocurre, de las aventuras que ocurren. Son personajes que llegas a querer y creo que en esto no se traiciona nada el espíritu de la obra original. Sí, a mí hay otra cosa que me ha gustado mucho del libro. A lo mejor aquí me pongo a hablar de esto y los oyentes me van a pintar mil canas encima. Pero hay una cosa enorme que ha cambiado en mi vida desde que yo me leí los 7 libros anteriores a ahora que me he leído este octavo. Y es que tengo 2 hijos. Entonces, antes no los tenía, ahora los tengo. Y Harry Potter también. Harry Potter no los tenía y ahora los tiene. Y Harry Potter aquí, durante el 75% del libro, está en el papel de padre y punto. Y tiene malas relaciones con los hijos. Bueno, mis hijos son pequeños, yo todavía no he lidiado con un adolescente. No tengo ni idea de lo que es eso, pero sí que las preocupaciones como padre de Harry Potter, la verdad es que me han pillado muy de cerca, ¿no? Muy de cerca, y eso no me lo esperaba. Probablemente no sea el único lector de Harry Potter al que eso le ha pasado, ¿no? Muchos hemos crecido con estos libros. Aquí han pasado, desde el primer libro hasta ahora, han pasado como 15 años o algo así, y eso da margen de maniobra a la vida de mucha gente para cambiar bastante, ¿no? Entonces, todo ese conflicto que tiene con el hijo, porque se llevan bastante mal, ponen de su parte, pero no consiguen encontrar la zona de unión, ¿no? Eso da también lugar a momentos muy emotivos en el libro, y curiosamente, ya digo, a mí me ha pillado de cerca, porque de alguna manera entiendo la manera en la que razona Harry Potter, ¿no? Comete sus errores y la caga, pero me ha parecido bastante, bastante interesante, ¿no? Y luego ahí, no sé, si queréis que hablemos de momentazos que tiene el libro, yo creo que el momento cuando llegas al mundo en el que Voldemort domina el cotarro, a mí eso me parece un momentazo muy bien construido. Creo que reencontrarse con Snape es otra joya que tiene este libro, porque es uno de los personajes con más magnetismo, ¿no? Nos hemos tirado 7 libros sabiendo que era un hijo de puta y al final nos contaron que no, que era un tapado que tenía ahí Dumbledore y que se sacrificó, etcétera, etcétera. Y aquí se lo montan los autores para que este Snape tenga un papelón corto, pero súper interesante, ¿no? Y da mucho gusto. Cosas de estas tiene bastantes el libro y yo creo que se hacen muy, muy agradables y son bastante sorprendentes. Tienen muchos conceptos. Hay otro concepto, pero ahí hay un rumor que está esparcido, ¿no? Que Draco, esto es de nada, del capítulo 1 o capítulo 2, nada más empezar, que Draco Malfoy no podía tener hijos y que utilizó uno de estos giratiempos para llevar a su mujer al pasado y que se acostara con Voldemort y así tener un hijo. Y entonces se rumorea que el hijo de Malfoy en realidad es hijo de Voldemort, ¿no? Entonces tiene conceptos así de ese estilo que están muy bien metidos y da gusto, de verdad. O sea, este libro tiene sus cosas malas, hay que tragarse los sapos, pero luego tiene sus cositas, ¿no? Que se disfrutan, si eres fan de la saga, se disfrutan bastante también. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el momento de Snape es posiblemente uno de los que más te impactan, porque dices, oh, joder, ¿cuánto tiempo hacía que no me encontraba con este personaje que realmente empiezas a querer en su último momento? Cuando ya está muerto es cuando realmente le sientes aprecio por él, y el tener esta pequeña pildorita que nos encontramos aquí creo que es un regalo para todos los fans. Esa es otra de las cosas que quizá podríamos achacarle en el aspecto negativo, que en todo momento puede parecer que el libro es bastante fanservice, intenta satisfacer a los fans y en todo momento parece que quiere darnos cosas que los fans esperan ver, y que eso normalmente no tiene por qué ocurrir en una historia original, no pasaba en los libros originales de Harry Potter. En cambio aquí sí que se puede ver este tipo de cosas que a lo mejor como he dicho antes, te hacen parecer más que estás leyendo un fanfiction que no una historia original del creador de este universo. Pero mientras sean de este tipo y que realmente te llenen como esta parte, a mí me parece perfecto. Una preguntita que me está sobreviniendo justo en estos momentos, porque me da la sensación, por lo que os escucho a vosotros, que aunque intenta innovar y aunque intenta ofrecer algo nuevo, porque es Albus, ¿no? Albus Potter, ¿no? El protagonista, y bueno, pues intentan ofrecer algo nuevo, pero no deja de ser una vuelta al pasado. Es como esta, o sea, esto lo lleva haciendo Marvel y DC 40 millones de años. O sea, lo de decir, bueno, vamos a ofrecer una circunstancia distinta, pero en realidad todo es igual. O sea, el volver a ver personajes que ya estaban caput y verlos ahí en esplendor, y volver a poner a personajes nuevos, pero en las mismas situaciones en las que estuvieron los viejos en su momento, ¿no? O sea, no sé, es como un poquito de algo nuevo, pero mezclado con lo mismo de siempre, porque en el fondo es lo mismo de siempre, porque ¿cómo vas a inventarte ahora un villano que sea más villano que Voldemort o no sé, ese tipo de cosas? No sé si estáis de acuerdo conmigo o esto es una impresión que me estáis dando vosotros y me estáis confundiendo. ¿Es así o no? Vamos a ver, a mí el grueso de la historia me parece original dentro de la saga. Vamos a ver, lo de viajar al pasado y cambiarlo, eso no lo ha inventado nadie recientemente, eso lo tenemos claro. Pero dentro de la saga no se parece a ninguno de los otros 7 libros. Entonces, en eso, pues yo creo que no hay mayor problema. Vamos a ver, que es que los otros 7 libros solo había un malo. A ver qué malo íbamos a tener aquí. Pues el único que hay, joder, si es que no había otro. No sé, ¿cuántos personajes había en los otros libros? Pues si es que eran en todos los mismos. Pues aquí casi casi, y que pasa igual, ¿no? Entonces, yo creo que es muy, muy, muy, muy continuista con la saga y eso no, no tiene nada de malo. No sé, es que es lo que había. Fanservice, sí, claro que es fanservice, pero es que es lo que tocaba. Yo creo que si esto se hubiera novelizado, pues poca diferencia. Vamos, lo cuadra perfectamente dentro de la saga y no canta, ¿eh? No canta en gran medida. Yo no lo considero un problema. Sí, yo estoy bastante de acuerdo en ese aspecto. Es más el hecho de que te llevan a lugares ya vistos más que a situaciones ya vistas, porque a pesar de que ya se había tocado el viaje en el tiempo, esto es una forma novedosa. Es una forma novedosa y que en este universo no se había visto nunca. Sí, los viajes en el tiempo se ha tocado en muchas otras historias, pero aquí funciona bastante bien y dentro de lo más malo, ya te digo, es una historia que te sorprende, no es algo nuevo en ese aspecto. Es más que eso, que te encuentras con situaciones ya vistas antes de otro punto de vista, pero en conjunto es original. No, es más el ambiente que es el de toda la vida, como dice. Yo, sobre todo, el problema que he tenido es más con el formato que con la historia y los pequeños. Las pequeñas fallas que hemos mencionado antes en cuanto a concepción de la magia en sí, pero yo creo que en ese aspecto a cualquiera le... También, claro, o sea, estamos viendo Harry Potter, queremos ver Harry Potter. Realmente en un mundo así no funcionaría como bien dice otro villano. Harry Potter es la lucha contra Voldemort y las consecuencias que ha tenido, y en ese aspecto este libro cumple con todos los objetivos. Muy bien, pues yo creo que ya nos podríamos ir metiendo en las conclusiones finales. Paco Garrido. Pues poco más que añadir, ya os digo que simplemente si no habéis leído este libro, saber que no es una novela, que esto es otra cosa, es un algo nuevo dentro de este universo. Y que dentro de lo malo, dentro de los fallitos que hemos ido mencionando, yo recomiendo a todo el mundo que pueda y que le apetezca que lo lea, porque además yo me lo leí en 4 horas, prácticamente se puede leer a tiempo real, así que no lo duden, no traiciona el espíritu de Harry Potter, aunque nos lo quieran vender como una historia nueva de J.K. Rowling. No es así, pero en ningún momento te sientes traicionado. Además, como ya he dicho antes, ves a los personajes que has querido en todo momento, más o menos piensas que es la evolución lógica que mantendrían, y como ha dicho antes Pagis, esto es canon y ojalá alguien se atreviese a novelizarlo, porque realmente me gustaría profundizar en la psique de estos personajes, porque todas las interacciones que encontramos son muy interesantes. Así que animo a todo el mundo que si tienen un ratito, una tarde libre, que se lo lean y que opinen. Pagis. Venga, pues en el lado oscuro de las conclusiones, pues ya lo hemos dicho antes, ¿no? Y lo coincido con Paco. Esta parquedad teatral a veces fastidia un poco la lectura, pero bueno, es el formato que hay y si uno lo acepta como regla del juego, pues bueno, ya puedes empezar a disfrutar del libro. Aquí hay unos deus en máquina de verdad, como camiones, o sea, descomunales, y te los tienes que tragar también, pero es que eso ha pasado en todos los libros de Harry Potter. Vamos, es que cuando al final del primer libro cae una espada allí del cielo del poder infinito, que por Dios santo, es que esto va en la saga, ¿vale? Entonces hay que aceptarlo y punto. Los deus en máquina son marca de la casa en esta saga. Y luego hay una cosita también, que hay algunos momentos excesivamente edulcoradillos ahí de reencuentro, que tú te reencuentras con el personaje y dices, ay, qué bien, pero los personajes también se reencuentran entre sí y eso da momentos ahí a decirse cuánto se quieren y ay, tú eres mi... Y eso también a mí, se ve que yo no soy tan dulce, se me hace un poco, me sube el azúcar. Pero bueno, vale, eso se le perdona. En el lado bueno del asunto, de verdad, que nadie piense que esto es una maldita secuela sacaperras. Que a lo mejor sí que lo es, pero pero por lo menos es una buena secuela sacaperra. Este libro, esta obra de teatro tiene, a mí me parece que tiene suficientes virtudes como para recomendarlos, ¿eh? Me parece también que tiene bastantes sorpresas. A mí me este libro me ha traído bastantes giros que me han pillado con la guardia baja, ¿eh? O sea, de verdad que hay conceptos muy buenos aquí metidos. Y hasta tal punto, yo directamente, bueno, a mí es que el séptimo libro de la saga me pareció un tostón, me pareció que la saga estaba agotada, que había que cerrarla, y yo no disfruté de nada de ese libro. Bueno, yo este lo he disfrutado más que el séptimo libro de la saga, ¿eh? Y casi, casi, a lo mejor más que el sexto. O sea, que a mí, quiero decir, lo pongo como un libro bastante bueno y bastante recomendable. O sea, que no sé, es que he leído por ahí cosas de que esto es traicionar a los personajes, vaya chufla, ¿eh? No sé qué. Pues chico, yo no sé con qué ojos mira la gente, pero yo no lo veo para tanto. Creo que es un buen libro y que encaja bastante, con bastante coherencia con todo lo leído anteriormente. Bueno, pues yo solamente quiero pedir perdón por esos pequeños mini fallos, entre cortes mínimos, leves, pero que bueno, no han dificultado la escucha de este audio, pero hoy la conexión pues estaba un poquito tontorrona ella. Nada, chavales, que un auténtico placer y esperemos que a los oyentes pues les hayamos aclarado las cosas. ¡Un saludote! Venga, nos vemos, tropa. Escuchas Lode, la órbita de Endor. Casi seguro que no hacía falta que te lo recordáramos, pero siempre es bueno insistir sobre estas cuestiones. Llámame pesado si quieres. Por cierto, gracias por escucharnos, digo. Si decides seguir haciéndolo, seguirás en Lode, la órbita de Endor. Y ahora te dejo con tus cosas. Y con la órbita. Sí, soy pesadito, sí. Chao, Lode. Hasta luego. Expediente Star Trek, una de las sagas más duraderas de la ciencia ficción, uno de los universos más fascinantes. Teletranspórtate al puente de mando de la nave Enterprise. Te esperamos. Expediente Star Trek, en la órbita de Endor. Expediente de Star Trek, de nuevo aquí con vosotros. Tengo por aquí al caballero Antonio Monfort. Muy buenas, aquí estamos. Hoy vamos a hablar de un tema. Sí que me gustaría hacer una especie de fotografía visual para que la gente tenga muy claro lo que nos ocupa hoy. Aquí en Star Trek, hoy vamos a intentar conocer la galaxia. Al igual que ocurre en otras ficciones, aquí no se cambia de galaxia en galaxia, o sea, realmente el cosmos está reducido, la mitología de este universo está todo encuadrado dentro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, que ya da para bastante, para mucho más de lo que la gente se imagina. Muchas veces en la ciencia ficción las galaxias se empequeñecen y nos parecen un poquito más limitadas, de eso nada, la Vía Láctea es inabarcable. Bien, pues vamos a conocer la galaxia donde se desarrolla Star Trek, que es la nuestra, que es la Vía Láctea, y vamos a establecer una especie de mapeado, ¿verdad, Antonio? O sea, la intención es, ahora mismo, y sobre todo desde las películas, digamos que la gente tiene como muy interiorizado el mapa de la Tierra Media, ¿de acuerdo? Entonces, todo el mundo sabe dónde está Mordor, todo el mundo sabe dónde está Gondor, Rohan, la Comarca, Rivendell, el Bosque Negro, etcétera. Bien, vamos a intentar que en la mente de nuestros oyentes establezcamos una especie de mapeado donde podamos saber dónde estamos nosotros, dónde están estos, dónde están aquellos, y de algún modo pues saber en qué punto debe situarse pues cada serie, cada trama, porque bueno, en fin, el marco temporal también hace que territorios inexplorados en la serie original ya sean más o menos conocidos en la nueva generación, por poner un ejemplo. Bien, Antonio Monfort, vamos a conocer, vamos a conocer la galaxia. Pues tú lo has explicado muy bien. Vamos a echar un vistazo a este mundo ficticio porque, bueno, al fin y al cabo esta es una sección que está empezando y es bueno, ¿no? Digamos, hacer un poquito primero de contexto, ¿no? De decir un poco por dónde nos movemos y creo que puede ser interesante para alguien además que no conozca demasiado Star Trek hacerse un poquito la idea de cuáles son las razas que se puede encontrar en este universo, ¿no? O sea, los que ya conocemos el tema pues siempre disfrutamos hablando de estas cosas, pero también los que no lo conocen, pues bueno, es un poco hacerse un poquito la idea, como tú decías, como ocurre con otros mundos de ficción, como la Tierra Media, etcétera, etcétera. Para empezar habría que decir que como ocurre muchas veces, muchas de las informaciones que se dan sobre el contexto, sobre los mapas, los territorios que vemos aquí en este universo de ficción son contradictorios. Es decir, nada está escrito en piedra completamente y a veces ciertas informaciones se contradicen, ¿no? Por ejemplo, una cosa que ocurre a veces es que nuestro planeta, el planeta Tierra, en algunas informaciones se sitúa en el cuadrante alfa, en el llamado en una parte de nuestra galaxia, mientras que en otras se sitúa justo en la intersección entre el cuadrante alfa y el cuadrante beta. Otras veces, por ejemplo, la misma definición de cuadrante cambia. De hecho, en la serie clásica, a veces cuando se menciona cuadrante parece dar a entender que es una unidad mucho más pequeña que la que luego en la nueva generación se establecerá como un cuarto de la galaxia, que esa es la que vamos a utilizar en definitiva aquí y la que se utiliza el 90% de las veces en la serie. Por tanto, partimos de eso, partimos de que la galaxia de Star Trek, o sea, la galaxia, la Vía Láctea, si todos tenemos en la cabeza lo que es esa espiral de la Vía Láctea, tenemos que imaginarnos un eje sobre ella que la dividiría en cuatro partes y esos cuatro partes serían los cuatro cuadrantes en que está dividida esta galaxia. Algunos de los mapas hacen una especie de círculo alrededor del centro de la galaxia y consideran ese centro galáctico una especie de sección en sí misma. Pero bueno, aquí tampoco vamos a entrar tanto en ese tipo de detalles, esto va a ser una visión más general y de momento lo interesante es que nos quedemos con esa idea de que la galaxia de Star Trek está partida en esos cuatro cuadrantes que responden a las letras de alfa, beta, gamma y delta. Vale, entonces, déjame, lo digo porque yo mismo me tengo que situar y así los oyentes también lo van a tener más fácil. Pongamos que la galaxia en espiral la ponemos como si fuera un plato, es decir, encima nosotros tenemos una perspectiva cenital, ¿vale? Entonces, en el sentido de las agujas del reloj, desde las 12 hasta las 3, ese tercio, ese primer cuarto de galaxia, de 12 en punto a 3, ese es el cuadrante, ¿cuál? Beta, me parece. El cuadrante delta. Es el cuadrante delta y hablaremos de él. Es el cuadrante donde se perdió la Voyager, por ejemplo, y donde ocurren la mayor parte de las aventuras de esa serie, la cuarta de Star Trek. Y es donde, en principio, son originarios los Borg. Ya hablaremos con detalle del cuadrante delta. Si seguimos en esa misma línea que tú has trazado, de las 3 a las 6, sería el cuadrante beta. El cuadrante beta es un cuadrante mayormente desconocido. Lo que ocurre es que, digamos, la parte más cercana al cuadrante alfa está muy bien conocida porque corresponde a dos potencias, de las cuales también hablaremos, que son nada menos que el Imperio Klingon y el Imperio Romulano, que son dos de las razas más veteranas de Star Trek, que ahora mencionaremos con un poquito más de detalle, y que básicamente ocupan, sus imperios ocupan gran parte de este cuadrante beta. Ahora, más allá del Imperio Romulano y del Imperio Klingon, grandes masas del cuadrante beta siguen siendo desconocidas. De las 6 a las 9 estaría el cuadrante más conocido por todos nosotros, que sería el cuadrante alfa, el cuadrante donde está la Tierra, aunque, como decía, en muchas versiones de la información de este mundo, y de hecho yo creo que es bueno considerarlo así, me parece interesante considerarlo así, además de que es lo que más aparece en más informaciones, la Tierra está situada justo en el vértice entre el alfa y el beta, es decir, con un pie, digamos, en cada uno. Estamos cerca del cuadrante beta, por eso hay mucha relación con los Klingon, mucha relación con los Romulanos, pero en el otro lado, digamos en ese cuadrante de 6 a 9 que sería el alfa. O sea, Monfort, entonces nosotros, la Tierra estaría más o menos a las 6:32. Justo a las 6. No, estaría a las 6. O sea, si tienes en cuenta el eje y la línea que va entre de las 6 a las 12, la partimos por la mitad, y digamos que en el centro de esa línea, ahí a las 6 estaría la Tierra. La Tierra estaría justo en la mitad del cuadrante alfa, cuadrante beta, justo en la mitad. Pero no digamos que con la aguja del minutero más en el 32 que en el 30 cabal, ¿no? Más o menos. Tienes que imaginarte la aguja del minutero, digamos, a las 6:30, o sea, las dos líneas hacia abajo, uh-huh. ¿vale? Y de esa línea del minutero y de la hora puestas ahí como si fueran una sola fila, uh-huh. Cortarla por la mitad. Ahí estaría la Tierra. Vale. De hecho, mucho más sencillo que eso, si alguien está delante de un ordenador en este momento o tiene el móvil a mano, puede poner simplemente en Google Galactic Quadrant de Star Trek o Galactic Quadrant de Star Trek y le salen 800.000 mapas del mundo de Star Trek. Y no todos coinciden, ¿eh? O sea, yo estoy viendo unas diferencias increíbles. Efectivamente. Eso es lo que intentaba decir al principio, que hay mucha información confusa a este respecto, algunos hasta extremos importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, la Alianza Ferengi en algunos casos está situada en un sitio, en otros la colocan en otro diferente. Es un poco confuso. Ahora bien, yo intentaré hablar, cuando mencione aquí las razas y la distribución, digamos, de lo que está más comúnmente aceptado o al menos de la información que más se repite o que más se da por válida. Entonces, por ejemplo, el hecho de situar a la Tierra en la intersección esta entre el alfa y el beta, yo la tomo por buena porque es la que más se repite y más veces aparece. Aunque ya digo que hay mapas que la sitúan dentro del cuadrante alfa, no muy lejos del beta, pero dentro del cuadrante alfa completamente. Entonces, bueno, la Tierra está ahí en ese punto medio, digamos que a 270 grados. Perfecto. Bueno, más o menos nos vamos haciendo una idea. Queda la última porción. Claro, la última porción sería el cuadrante gamma, que sería de las 9 a las 12, para entendernos. Y este cuadrante gamma también es un cuadrante muy lejano para nosotros, muy desconocido, pero conocemos unas cuantas cosas de él gracias al agujero de gusano del planeta Bajor y todo lo que ocurre en la serie Espacio Profundo 9. Gran parte de los argumentos de esa serie giran en torno precisamente a cosas que ocurren en el cuadrante gamma o por culpa de especies que encontramos en el cuadrante gamma. Pero si no fuera por ese agujero de gusano bajorano, realmente este sería un cuadrante totalmente desconocido porque estaría muy, muy lejos de nosotros. Hay que decir que aquí hablamos como si fuera esto un mapa de carreteras, pero Star Trek siempre tiene ese puntito de querer buscar una cierta verosimilitud, que a veces, por supuesto, ella misma se traiciona, pero siempre quiere buscar ese punto de verosimilitud y, por tanto, hablamos de distancias espaciales, distancias enormes, incluso cuadrantes muy conocidos, lo decía antes también, como el alfa o el beta, tienen regiones inexploradas del espacio, grandes masas de regiones inexploradas. Ya no digamos ahora los cuadrantes más lejanos como son el gamma y el delta, que están muy pero que muy lejos de nosotros y de hecho si no es vía agujero de gusano o un accidente como el que transportó al Voyager, es prácticamente imposible llegar de una punta a la otra porque las distancias son enormes incluso para las naves del mundo de Star Trek. Y hay una importante cantidad de espacio desconocido que es un poco lo que... Claro. Y sigue dando misterio y sigue siendo pues un poquito el intríngulis, ¿no? De esta galaxia que en gran parte está dominada por alguna especie en concreto, vayas donde vayas, siempre está dentro del territorio de alguien, pero hay territorios en los que bueno, claro. Es tierra salvaje. Hay grandes masas de territorio totalmente desconocido, que no está ni cartografiado, incluso dentro de los propios imperios o dentro de las propias potencias de que iremos comentando, bueno, las potencias también tienen territorios que si bien a lo mejor sí que están cartografiados o conocidos, ni ellos mismos tienen un dominio completo de lo que hay o lo que deja de haber. O sea, es un universo muy amplio. Sí que es verdad también que, sobre todo en la época de las series de la nueva generación y los otros dos derivados, este conocimiento de la galaxia y un montón de razas aparecieron, da la sensación de que esto es un universo muy poblado, muy lleno, donde hay un montón de gente, lo cual es cierto, pero realmente si miramos sobre el mapa hay muchísimo espacio por conocer y muchísimas cosas con las que hacer, ¿no? O sea, viendo las series uno puede tener la sensación de que todo está descubierto, todo está visto, que la galaxia está muy conocida, incluso los cuadrantes más lejanos, pero realmente hay mucho por explorar todavía en estos mundos de Star Trek y se podría tirar mucho todavía de esa idea de explorar lo desconocido que al fin y al cabo era el leitmotiv original de la serie. Muy bien, pues yo ahora mismo ya estoy aquí, digámoslo aquí, sentado en mi sillón, pero te digo a ti que marques ruta de destino. Bueno, pues como toda ruta de destino necesita un punto de partida, vamos a empezar hablando de nuestra propia casa en ese mundo, de lo que es el planeta Tierra y la derivación que es la Federación Unida de Planetas. Hay que decir también que, bueno, intentaremos tener un poco en cuenta la deriva temporal de este universo, es decir, hay una línea cronológica en el mundo de Star Trek, evidentemente, y que la forma de la galaxia y las relaciones entre las potencias que existen no son iguales en el siglo XXII, que en el siglo XXIII, que en el siglo XXIV, que es básicamente lo que vemos en las series y películas, ¿no? Pero bueno, intentaremos subsanar esto un poco hablando así en general de lo que los acontecimientos que van ocurriendo y de cómo se han ido relacionando. Y como digo, pues empezamos por la Tierra. La Tierra en este mundo es un poco... Quizá también porque al fin y al cabo la historia la contamos nosotros, la contamos los humanos, es un poco el centro de esa Federación Unida de Planetas. Pero en realidad la Federación, que es lo que digamos que somos nosotros para entendernos, se trata de una coalición de mundos, de sistemas estelares o de planetas, que abarca un montón de planetas diferentes. Esa coalición se formó en algún momento del siglo XXII, también las fechas son un tanto confusas a veces, y abarcó en un principio... La unión de cuatro razas, digamos, primigenias, o cuatro razas fundamentales: los humanos, los vulcanianos, los andorianos y los telarites. Los vulcanos, todo el mundo los conoce, son la raza a la que medio pertenece el señor Spock. Los andorianos aparecían ya en la serie clásica, son de color azul, tienen el pelo blanco así como muy abundante y tienen unas antenitas ahí en la frente muy graciosas. Y los telarites son bastante menos conocidos, pero resulta que también son uno de los miembros fundadores de la Federación. Estos mundos se unen, digamos, para un poquito en plan Naciones Unidas, y de hecho esa es un poco la metáfora de la Federación, son un poco las Naciones Unidas, se unen para poder ser más fuertes todos juntos, para poder enfrentarse a amenazas externas. De hecho, una de las cosas que dio lugar a la fundación de la Federación es precisamente la amenaza del Imperio Romulano. Todas estas razas tenían ya problemas con los Romulanos, de hecho había problemas entre ellas, y surge una corriente en la que empiezan a pensar que si se juntan van a ser mucho más fuertes que si están por separado. Eso no triunfa precisamente a la primera, hay que superar muchos movimientos xenófobos, hay que superar muchas diferencias, pero finalmente esta Federación Unida se establece a través de una especie de carta de constitución, y se establece una serie de normas por las que los mundos se van a regir a partir de entonces, y se admitirán también la unión de nuevos mundos a la Federación. Hay que decir que también a lo largo del tiempo la Federación ha sido más dura o más laxa a la hora de aceptar nuevos miembros. Hay un momento en Star Trek Primer Contacto en que el Capitán Picard menciona que la Federación en ese momento, estamos hablando del siglo XXIV, rondan los 150 mundos. Eso tampoco hay que tomarlo como una cosa escrita en fuego, porque digo que son ese tipo de cosas que suelen contradecirse. Pero sí que es verdad que en el siglo XXIV la Federación es la potencia más grande del cuadrante alfa, es un poder a tener en cuenta, y realmente son muchos mundos los que abarcan la Federación. Un poquito más adelante, en la siguiente película, en Star Trek Insurrección, se nos menciona que la Federación, debilitada por la guerra contra el Borg y la guerra contra el Dominio, está siendo muy laxa a la hora de aceptar nuevos miembros dentro de su grupo. Pero en cualquier caso, cuando hablamos de Federación, pues estamos hablando de eso, de un conjunto de mundos que, digamos, se rigen por una especie de constitución, que tienen una especie de, digamos, de igualdad a la hora de ser representados en un consejo de la Federación. Hay que decir que existe un gobierno central para la Federación, que está básicamente regido por un consejo. Existe un presidente que está en la Tierra, algunas fuentes lo sitúan en París, existe una especie de primer ministro de esa Federación, y un consejo de la Federación que es realmente quien toma las decisiones. Y en ese consejo de la Federación pues están representados todos los mundos de la Federación de manera igualitaria, etcétera, etcétera. También existe un órgano judicial, que es la Corte Suprema de la Federación, que es un poco el órgano de justicia, digamos, de todo este mundo. Y bueno, pues la Federación ocupa el gran sector central del cuadrante alfa. O sea, es una, realmente, como digo, una potencia muy, muy a tener en cuenta. Ya, como digo, desde que se funda, desde el siglo XXII, ya lo era en la serie original, en el siglo XXIII, la época de Kirk, y más todavía en el XXIV, en la época de Picard. Hay que decir que precisamente en el XXIV va a tener varios varapalos importantes, pero a pesar de eso, pues sigue siendo un poco la gran casa, ¿no?, de todos nosotros, y desde luego el centro, ¿no?, del universo de Star Trek, la Federación. Bueno, por ir avanzando, vamos a comentar otro de los veteranos también de las potencias del mundo de Star Trek, que es el Imperio Klingon. Los Klingons quizás sea una de las razas más carismáticas del mundo de Star Trek. Como decía antes, son vecinos nuestros, están pegados, digamos, a nosotros, o al menos al espacio de la Federación. aunque tienen una gran cantidad de territorio dentro del cuadrante beta. De hecho, prácticamente todo el imperio Klingon está dentro del cuadrante beta. Los Klingon son esa raza guerrera, belicosa, pero sin embargo con altos estándares de honor, muy honorables, muy, digamos, muy dignos ellos, muy nobles en muchos sentidos, pero como digo, muy violentos y muy belicosos. Se dice en algún momento de las series que un lamentable primer contacto llevó a que las hostilidades entre la Federación y el Imperio Klingon fueran casi continuas durante muchísimo tiempo. Sin embargo, en la serie de Enterprise vemos ese primer contacto entre la Federación y el Imperio Klingon y no fue tan desastroso. De hecho, la serie Enterprise se va a empeñar en llevar la contraria a muchas cosas que estaban establecidas hasta ese momento en el universo de Star Trek. Pero en cualquier caso, lo que sí que es cierto es que durante mucho tiempo hubo grandes hostilidades entre la Federación y el Imperio Klingon y se llevaban a la greña. De hecho, prácticamente todo el siglo XXIII y toda la época del Capitán Kirk, pues estas dos potencias están un poco, pues como digo, a la greña. Firman un tratado de paz, el Tratado de Paz de Organia, donde básicamente una especie de entidad poderosa por encima de los dos les obliga a crear un estado de paz, pero eso no impide que tengan una especie también de guerra fría entre la Federación y el Imperio. Eso cambiará bastante cuando en un momento determinado la luna del planeta Cronos, que es el planeta central de los Klingons, va a estallar por culpa de la excesiva mineralización, o sea, ellos se dedicaban a minar la luna, bueno, en el momento que explota por haberse pasado con esos explosivos, y eso provoca una crisis tremenda en el Imperio Klingon que les obliga a acercarse forzosamente a la Federación. Eso no gustará demasiado en muchos ámbitos, ni de un lado ni de otro, que estaban acostumbrados a pelearse en ambos lados, y llevará a muchos problemas y a muchas conspiraciones, pero hará que con el tiempo el Imperio Klingon, si bien nunca será exactamente miembro de la Federación, sí que se considerará un aliado. El Imperio Klingon está regido por un emperador, que curiosamente es más una figura, digamos, mítica, y es un cargo que prácticamente nunca está ocupado. El emperador original fue el presunto fundador del Imperio Klingon, Kales, el inolvidable, pero este Kales, como digo, es una figura medio mítica, medio religiosa, y realmente, pues, digamos, lo que se sabe de él es como muy difuso, ¿no? Todo está contaminado por la leyenda, el mito, etcétera, ¿no? Y el puesto de emperador, como digo, suele estar vacío. Quien gobierna de verdad el Imperio Klingon es el Alto Consejo y sobre todo el canciller de este Alto Consejo. El Alto Consejo lo forman las familias más poderosas dentro del Imperio. Es decir, o sea, el Imperio Klingon, digamos, que tiene lazos familiares y tiene castas basadas en el poder familiar. Hay familias muy poderosas dentro del Imperio Klingon. Las luchas internas son continuas, lo que pasa es que lo solucionan todo en el campo de batalla. Y normalmente, pues bueno, eso deja pocas opciones a la discusión. Es decir, el que gana la batalla pues se queda con el territorio, con lo que es quiera en ese momento, y el que pierde probablemente muera. Así que tampoco la disensión no dura mucho. Eso sí, la mayor parte de los cancilleres Klingon suelen solucionar los problemas internos del imperio acusando a enemigos externos de los problemas, con lo cual el Imperio Klingon habitualmente ha estado a la greña no solo con la Federación, sino también con los Romulanos, que son, digamos, los vecinos del otro lado. Ha habido periodos de paz, por ejemplo, en los que los Klingon han aprovechado normalmente para copiar las tecnologías de las potencias que tienen al lado, o al menos apropiarse en la mayor medida posible de esas tecnologías. Así los Klingon, por ejemplo, tienen naves que se pueden camuflar igual que los Romulanos, aunque ellos no inventan esa tecnología. En un periodo de momento determinado están aliados con los Romulanos, brevemente, y eso hace que tengan la tecnología de ocultación, por ejemplo. Más adelante en el tiempo, cuando son aliados de la Federación, algunas de sus naves van a coger características de las naves de la Federación. O sea que son, digamos, no están muy ocupados con el tema de la evolución tecnológica, pero sí que son bastante capaces de asimilar lo que otros imperios cercanos les van trayendo, digámoslo así. Y bueno, los otros grandes enemigos clásicos de Star Trek son los Romulanos, que son también otros vecinos nuestros, también incluso más peligrosos que los Klingon en muchos aspectos. Estos están basados en un modelo de gobierno muy parecido al del Imperio Romano, o más que el Imperio Romano, la República Romana. Se parecen mucho a eso. Los Romulanos en realidad no son otra cosa, no son un mundo nativo en sí mismo. Viven en un sistema formado básicamente por dos planetas, Rómulo y Remo, pero en realidad no son nativos de allí. Se trata de los Romulanos, son una escisión de los vulcanianos, que cuando los vulcanos decidieron seguir el camino de la lógica y las enseñanzas de un vulcano llamado Sura, que fue el que les inculcó esa metodología, digamos, basada en la razón, en el pensamiento y sobre todo en la lógica, antes que en la pasión, antes que en la emoción, hubo un sector de, vulcanos que nunca aceptaron las enseñanzas de Surak y emigraron para formar una colonia propia, y esos acabaron derivando en los romulanos. Eso hace que el aspecto físico de los romulanos sea muy parecido, por no decir idéntico, a los vulcanos. Prácticamente idéntico. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en la época de la nueva generación, sí que el maquillaje de los romulanos lo complicaron un poquito más, como pasó con los Klingons, y vemos que tienen unos bultos en la frente, bueno, que son bastante diferentes de los vulcanos, que no tienen ninguno. Pero básicamente podríamos decir incluso que son la misma especie. Otra diferencia que también tienen vulcanos y romulanos es que los romulanos no tienen ninguna de las características telepáticas que sí que tienen los vulcanianos. Eso se explica hasta cierto punto, pues porque los vulcanos, con su capacidad de introspección, su capacidad de seguir la lógica, etcétera, con el paso de miles de años, ha ido afectando, digamos, a su capacidad cerebral y han desarrollado esas capacidades telepáticas. Los romulanos, como nunca, digamos, siguieron esas pautas de pensamiento ni esas formas de ser, pues nunca desarrollaron las características, digamos, telepáticas. Como decía, su estilo de gobierno se parece a lo que sería, pues eso, el Senado romano. Por tanto, su órgano de gobierno máximo es el Senado Imperial, el cual pues está gobernado básicamente por un pretor y por un procónsul, que son, bueno, son un poco los que cortan el bacalao, por decirlo de alguna manera. Y los romulanos tienen un sistema de castas, son bastante racistas entre ellos. Lo que ocurre es que tampoco tenemos una información muy compleja, muy completa acerca de cómo son los romulanos, porque otra cosa que son es tremendamente reservados. De hecho, en el siglo XXIII, muy antes de la época de Kirk incluso, había habido unas famosas guerras romulanas en las que se había enfrentado los romulanos ya a la Federación, pero los romulanos ni siquiera habían mostrado cuál era su verdadero aspecto. Es decir, habían sido enemigos y habían sido un problema mucho antes de que pudiéramos ni siquiera verles la cara. Son muy, pero que muy difíciles, digamos, de que te muestren confianza, por decirlo de algún modo. Igualmente por eso han pasado largos periodos de tiempo recluidos en su territorio, mejorando su tecnología y sin relacionarse absolutamente con ninguna otra potencia del cuadrante, ni por supuesto con la Federación. Normalmente esos periodos han acabado con intentos de colonizar, por no decir atacar directamente, colonias fronterizas de la Federación con su territorio. Y bueno, pues la verdad es que el desarrollo tecnológico de las dos potencias, la Federación y los romulanos, ha estado normalmente bastante parejo y bastante paralelo. La única cosa en la que en principio nos superan y bastante es en el tema del dispositivo de ocultación, que es una tecnología que la Federación en principio nunca desarrolló, y cuando sí que pudo desarrollarla por un tratado de paz precisamente con los romulanos, se acordó que nunca las naves de la Federación tendrían dispositivos de ocultación. Otra cosa que hay que tener en cuenta con los romulanos es la existencia de la llamada zona neutral. La zona neutral aparece en un montón de episodios y básicamente es una franja de territorio que separa el Imperio Romulano de la Federación. Es algo así como una especie de muro de Berlín, una especie de zona neutral que no es territorio ni de unos ni de otros, y que para que las cosas vayan bien ni unos ni otros deberían cruzar y por supuesto no llegar al territorio de los otros. En fin, las idas y venidas de los romulanos con la Federación han sido varias. Normalmente han estado a la greña o al menos con una paz muy muy tensa. Un poquito más adelante en el tiempo, en los tiempos de la serie Espacio Profundo 9, los romulanos llegan a ser temporalmente aliados de la Federación porque la guerra contra el dominio acabará siendo una amenaza que ellos reconocen como algo demasiado grande y, bueno, aunque no estén especialmente cómodos con esa idea, acaban siendo aliados de la Federación y les permiten, por ejemplo, a través de la Federación utilizar dispositivos de ocultamiento, con lo cual, pues bueno, como vemos, la política, digamos, se va moviendo dependiendo del momento y dependiendo de lo que van a hacer. En la película de J.J. Abrams, en el Star Trek 2009, se nos dice que antes de que la nave del protagonista, del malo, digamos, de esa película, acabe llegando a la nueva línea temporal, Rómulo ha sido destruido por una supernova. Entonces tenemos que inferir que en algún momento del futuro de Star Trek, pues el sistema estelar de los romulanos y de los remanos, pues estará, acabará siendo destruido por una supernova, y que eso va a provocar, evidentemente, bueno, algo, grandes problemas al Imperio, de los cuales pues no hemos sabido la consecuencia, porque hoy por hoy pues nada ha llegado más lejos que ese momento del futuro que se nos describe en esa película. Y como la película, digamos, nos viaja atrás en el tiempo, más allá de lo que nos cuenta el viejo Spock, no sabemos qué pasó en el futuro del Imperio Romulano y hasta qué punto les afectó el hecho de esa destrucción de su mundo natal. Bueno, pues con esto, dime. No, sigue, estaba aquí colocándome. De todos modos, hay algunas cositas. Es difícil encontrar un mapa que se ajuste a todo lo que estás diciendo, porque pones a buscar y es complicado. Sobre todo con... Yo tenía uno que se ajustaba a todo lo que estabas diciendo, pero la línea está neutral entre Romulanos y la Federación. Ya no sé dónde situarla. En fin. Está justo en el límite. Algunos la pintan y otros no, pero normalmente te pintan en colores el espacio de la Federación y el espacio de los Romulanos, y te la pinten o no, es justo el borde. O sea, justo el borde entre los dos imperios, digámoslo así, el Imperio Romulano y el espacio de la Federación, esa zona, una franja ahí en medio, sería la zona neutral. Ya digo, en algunos aparece pintada, en otros no, porque claro, si el mapa es muy grande, no se puede reflejar la zona neutral, que en teoría, pues a vista de galaxia entera, sería muy pequeña, ¿no? Pero si miras un mapa de solo el cuadrante alfa, por ejemplo, sí que normalmente suele aparecer la franja de la zona neutral. Ocurre, bueno, suele aparecer, vamos a decirlo así. Muy bien. Bueno, ahora, como hemos dicho, los Klingons y los Romulanos están... si nosotros estamos a las 6, pues ellos estaban entre las 3 y las 6. Ahora nos vamos a mirar al otro lado, o sea, entre las 6 y las 9, o sea, lo que es un poco el centro o el otro lado del cuadrante alfa, ¿no? Nuestro cuadrante, pero por otro lado. Uh-huh. Y en ese otro lado, lo que encontramos, digamos, más relevante, porque hay que decir también, voy a decirlo ahora por no luego no meter más cosas en el ajo, que es que claro, estamos hablando de las grandes potencias y de los grandes de los grandes jugadores, ¿no?, en este mapa de Star Trek, pero evidentemente hay muchas más razas y muchos más planetas de los que aquí estamos mencionando, que por una razón o por otra pues no aparecen, no tienen la presencia de estos otros. Algunos porque no tienen un imperio detrás, ni son una potencia en la galaxia, ni mucho menos. Otros porque deciden no hacerlo. Por ejemplo, dentro de lo que es el cuadrante alfa, tenemos a los tolianos, que aparecen en un episodio de la serie clásica, La telaraña toliana, y en alguna de las, creo que recordar que es en la serie de televisión en Enterprise, en la última serie de televisión. Los tolianos son una raza de la que se sabe muy poco, porque son extremadamente racistas y son extremadamente, digamos, xenófobos. O sea, no quieren absolutamente a nadie cerca de su territorio y expulsan prácticamente a cualquiera que se acerque a su territorio de mala manera, con lo cual no hay prácticamente relación con ellos. Eso ocurre varias veces. También están los Gorn, por ejemplo, que también tienen un pequeño territorio, hay un rincón del cuadrante alfa, y de ellos pues también hemos tenido algún pequeño conflicto con las naves de la Federación, pero por el hecho también de que no quieren relacionarse con nadie, pues sabemos muy poquito de los Gorn, salvo que son una raza reptilesca y que se mueven lentamente si pelean con el Capitán Kirk. Pero más allá de eso, no sabemos gran cosa de ellos. Bueno, como digo, vamos a mirar a otro lado. Vale. Vamos a mirar a las otras grandes potencias. Si miramos el sector que comentábamos, el otro lado del sector, es decir, el territorio que nos quedaría, tocando a las 9 en las agujas del reloj, la potencia mayoritaria que tenemos por ahí en el cuadrante alfa son los Cardassianos. Los Cardassianos son originarios de Cardassia Prime, que es su mundo, digamos, su mundo de origen. Y los Cardassianos vienen de un territorio, o vienen de una especie que era muy pacífica en un principio, que eran grandes amantes de la cultura, grandes amantes del arte, pero cuando su mundo empieza a estar muy debilitado, pero muy debilitado en cuanto a recursos naturales, empieza a haber grandes hambrunas en su mundo, y eso hace que se imponga en ese territorio, bueno, en su planeta, una dictadura militar que, bueno, pues va a cambiar completamente la forma de ser de estos Cardassianos. Va a imponer una ley marcial no solo en el planeta, un planeta, como digo, muy empobrecido, y no va a tener más remedio que empezar a conquistar mundos cercanos, con lo cual los Cardassianos se van a convertir en unos invasores y se van a convertir también en una potencia, digamos, de ocupación en ese sector. Uno de los planetas que van a ocupar precisamente va a ser Bajor, y esa ocupación de Cardassia por parte de esa ocupación de Bajor por parte de Cardassia va a ser uno de los leitmotivs de la serie de televisión de Espacio Profundo 9. Es una de las cosas que veremos ahí. Ya veíamos a los cardassianos y a los bajoranos como parte importante de la nueva generación en muchos episodios, además buenos episodios en general. Hay que decir que los cardassianos, por supuesto, también entrarán en guerra con la fundación, con la federación, pero acabarán firmando tratados de paz que les llevará a crear lo que se llamó una zona desmilitarizada, que es algo así como la zona neutral, pero bueno, una serie de acuerdos de paz que llevó, por ejemplo, a que varias colonias de la federación que estaban en territorio cardassiano quedaran desprotegidas, digamos, de la federación. Y eso, evidentemente, a sus habitantes no les gustó demasiado, se sintieron abandonados por parte de la federación y, por supuesto, tampoco muy bien acogidos por parte de los cardassianos, y eso llevó a crear una serie de grupos rebeldes en todo ese sector, que son los llamados maquis, una especie de pequeños conatos de grupos rebeldes que utilizan armas y utilizan naves que pueden pillar aquí y allí y que se rebelan, por supuesto, contra los cardassianos, pero también contra la federación. En muchos sentidos se les considera terroristas y hay un poco un límite difuso entre lo que son o no son, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas veces son oficiales de la flota renegados, etcétera. Y son perseguidos, pues, sobre todo por los cardassianos, pero también incluso por la federación. Es algo que también veremos en tanto en la nueva generación como en Espacio Profundo y como en Voyager especialmente, porque parte de la tripulación del Voyager son precisamente renegados maquis. Bueno, mencionaba antes la ocupación de Bajor, que es especialmente importante porque Bajor consigue, a base de una resistencia militar continua, acabar, digamos, quitándose de encima a los cardassianos. Pasa que Bajor es un pequeño planeta mucho menos avanzado militarmente que los cardassianos, y solamente cuando se llegan a tratados de paz con la Federación se consigue que Bajor esté realmente libre de cardassianos y se ocupe. Lo que pasa es que algunos bajoranos no ven demasiado bien cambiar a la Federación por los cardassianos. Es decir, ellos creen que están cambiando unos dueños por otros y al principio son muy, pero que muy reticentes a la presencia de la Federación en su territorio. Los bajoranos van a tener otro problema, y es que muy cerquita de su planeta se va a descubrir nada menos que el primer agujero de gusano estable conocido en la galaxia. Un agujero de gusano que llevará al cuadrante gamma, un cuadrante por aquel entonces totalmente desconocido y del que no sabíamos prácticamente nada, pero que evidentemente, pues, es una fuente de recursos, de potencial de mucho tipo, y por tanto un puesto remoto, como era la estación de Terok-Nor, una estación cardassiana que se le da a la Federación para que pueda tener un puesto cerca de Bajor y cerca de los cardassianos, esa estación militar se convertirá en la estación Espacio Profundo 9, y una estación remota sin ninguna importancia y donde iba, digamos, quien no quería ir a ningún otro sitio, pues acaba siendo un punto neurálgico de importancia capital en la galaxia, precisamente por la cercanía de ese agujero de gusano estable que nos llevaría al cuadrante gamma. Y bueno, antes de pasar al cuadrante gamma, mencionar también que por ahí, no muy lejos del Imperio Cardassiano, tenemos también el territorio de la Alianza Ferengi. Los Ferengi son esos bichejos tirando a pequeñitos, más bien cortitos, que tienen unas orejas enormes y que tienen una nariz también muy protuberante. De hecho, son uno de los mejores maquillajes, yo creo, de Michael Westmore para la nueva generación. Los Ferengis son una raza básicamente neutral en prácticamente todos los conflictos, porque su gran modo de vida es la adquisición de riqueza. Ellos adoran y, digamos, idolatran la codicia, la avaricia por encima de cualquier cosa, la posesión de riquezas materiales, y eso les convierte en enormes comerciantes. La obsesión de su vida es que son, vamos, tremendos comerciantes, comercian con lo que haga falta. De hecho, ellos, por ejemplo, nunca llegan a inventar la velocidad de curvatura, sino que compraron esa tecnología para tenerla ellos. Y por eso precisamente suelen ser neutrales en todos los conflictos de la galaxia. Bueno, el territorio de la Alianza Ferengi está más o menos también por esa zona, entre los cardassianos y el territorio de los llamados Breen. Los Breen son una raza también muy desconocida que tiene su propio imperio. Se meten poco en los follones del cuadrante alfa, pero sí que en un momento determinado llegan a liarse a los cardassianos en la guerra contra la Federación, y sobre todo a favor del dominio, que es la potencia que descubriremos ahora en el cuadrante gamma. De los Breen sabemos que son extremadamente poderosos, los Klingons mandaron un escuadrón militar para intentar conquistarles en una ocasión. De ese escuadrón nunca más se supo, nunca más volvieron. Son una raza que sale muy poco de su territorio y cuando salen les hemos visto con un aspecto, digamos, armaduresco, llevan una especie de máscara siempre puesta, con lo cual su verdadero aspecto tampoco es que esté muy claro. Eso ha llevado a sospechar que quizás su mundo natal sea de tenga un ambiente muy diferente al aire respirable típico de un planeta de clase M, como son todos estos que estamos mencionando, o puede que lleven la armadura por una razón totalmente diferente y no tenga nada que ver con eso. Pero la cuestión es que esos Vryn, aparte de que militarmente son una potencia a tener en cuenta, pues sabemos muy poquito de ellos, son otra raza de esas razonablemente desconocidas. Y bueno, lo decía antes, si nos metemos por el agujero de gusano Bajorano, acabaremos en un rincón del cuadrante Gamma. Y el cuadrante Gamma, pues es una zona muy, muy, pero que muy desconocida de la galaxia. Y digo que hasta la aparición de este agujero de gusano estable en Bajor, no sabíamos prácticamente nada de este cuadrante porque pillaba, francamente, muy lejos. Con el paso del tiempo, lo que descubriremos en este cuadrante Gamma, aparte de algunas especies menores y cosas por el estilo, es que está dominado por una potencia muy, pero que muy a tener en cuenta y muy poderosa, que son el llamado dominio. El dominio en realidad no es otra cosa que una coalición de especies. Bueno, exactamente no es una coalición tampoco. El dominio son un grupo de especies de las cuales destacan los llamados fundadores, que son una raza muy antigua, son cambiaformas, o al menos no tienen un aspecto físico definido, sino que pueden adoptar prácticamente cualquier forma, cualquier aspecto, lo cual les hace terriblemente peligrosos, porque pueden mimetizar prácticamente el aspecto de cualquiera. Así que son unos espías perfectos, pero también unos manipuladores impresionantes, porque pueden, como digo, mimetizarse en cualquier ambiente, cualquier raza, etcétera, etcétera. Bueno, estos llamados fundadores son una raza muy antigua que ha desarrollado genéticamente otras razas que ha creado ex profeso para que les adoren y les sirvan. Así, por ejemplo, tenemos a los Borta, que son, pues digamos que todo tipo de servidores que necesiten los Dominion, desde gestores, administradores, abogados, embajadores. Son básicamente clones, son todos iguales, los Borta unos de otro. De hecho, básicamente se llaman todos igual, pero llevan un número detrás. Aparece, por ejemplo, Weyun, y tienes el Weyun 7, Weyun 8, Weyun 9, porque son todos iguales, y así sucesivamente. Y si los Borta, digamos, son servidores, digamos, de tipo, vamos a decir, administrativo, luego tenemos los Yemadar, que son la raza militar o soldados genéticamente creados para la lucha, para la batalla, y que están genéticamente condicionados a adorar a esta raza de fundadores. Bueno, esto hace que este llamado dominio sea francamente una potencia militar bastante aterradora, bastante a tener en cuenta, y el dominio hace justo lo que habíamos hecho nosotros hace un momento, cruzar el agujero de gusano, plantarse en el cuadrante alfa y decir: aquí estoy porque he llegado. La cuestión es que la guerra contra el dominio va a ser una de las peores guerras a las que se enfrentará la Federación durante muchísimo tiempo. Le va a debilitar muchísimo los recursos, más aún porque va a coincidir también con conflictos con los Borg, etc. Pero precisamente la alianza entre el Imperio Klingon, la Federación, los Romulanos, la verdad es que todas las guerras del dominio darían para tres expedientes por lo menos, así que tampoco entraré con mucho detalle. El dominio consigue finalmente ser derrotado, en parte por estas coaliciones de razas, en parte por una traición de los Cardassianos, que en un principio se había aliado con el dominio para recuperar su antiguo poder militar, pero esa alianza nunca cuajó del todo en ciertos sectores del poder cardassiano, y finalmente los cardassianos acaban traicionando al dominio, y esa traición también ayudará. Quizá también lo que más ayudó en definitiva es que en el cuadrante alfa se encontraba la cura para una enfermedad que estaba afectando a los fundadores, estos seres, como digo, que son, pues eso, los creadores de esta especie de coalición de razas que es el dominio del cuadrante gamma. Y esto es lo que sabemos del cuadrante gamma, no sabemos gran cosa más. Como digo, hay otras especies menores por ahí rondando, pero es un cuadrante muy lejano y bastante desconocido para nosotros, más allá de eso, del poder de esta coalición que es el dominio. Y de todo esto, pues ya solo nos quedaría el cuadrante Delta, que es el que decíamos antes, que está entre las 12 y las 3. El cuadrante Delta también era un cuadrante totalmente desconocido para nosotros, pero por culpa de una interacción poco afortunada con una entidad llamada el Guardián, una pequeña nave estelar de la clase Intrepid, la Voyager, acaba allá por la otra punta precisamente del cuadrante Delta. el viaje de vuelta de la Voyager hasta nuestro cuadrante, hasta el cuadrante alfa, va a hacer que aprendamos muchísimas cosas de este territorio y encontremos muchísimas razas a cual más pintoresca. Algunas son más bien tirando a poco relevantes, por ejemplo, los Cazón o los Talaxianos, los Ocampa, pues pueden ser razas relativamente peligrosas o relativamente hostiles en algunos casos, en otros no. Los Talaxianos, por ejemplo, no son en absoluto hostiles, por ejemplo. En otros casos, como los Cazón, pues sí, forman sus propias guerrillas, sus propias historias. Pero quizá lo peor del cuadrante Delta, o lo que más miedo da el cuadrante Delta, es que es el cuadrante que está básicamente dominado por el colectivo Borg. El colectivo Borg es una especie de seres cibernéticos, medio humanos, medio robots, o al menos con implantes cibernéticos, de los cuales no se sabe prácticamente cuál es su origen. Hay unas teorías muy pintorescas por ahí que no son canon, pero que le asocian al concepto de Bajor, el cacharro que se descubrió que sería el Voyager en realidad en la primera película de Star Trek. La búsqueda del creador de este Bajor, pues parece ser que dio impulso a una raza a crearse algo parecido a los Borg. Como digo, es una raza que empieza desde la nada, como quien dice. De hecho, en alguna vez se ha comentado de ellos, gente que ha vivido mucho tiempo o que ha tenido experiencias muy primigenias con ellos, de que hace siglos eran una anécdota prácticamente dentro del cuadrante Delta. Y sin embargo, ahora resulta que son la gran potencia, no solo de ese cuadrante, sino que amenazan también los cuadrantes Beta y Alpha, como bien sabemos. Los Borg básicamente se basan en que quieren una especie de perfección cibernética de todos los seres, quieren asimilar los conocimientos de todos los seres que existen y que se van encontrando. Ellos mismos creen que son una especie de especie superior, digámoslo así, o al menos que ninguna especie merece existir separada de ese colectivo. Forman una especie de mente colmena que está, digamos, gobernada o dirigida por una voz que es la de la reina Borg, una especie de voz única que gobierna todo este colectivo, y a través de nanotecnología normalmente son capaces de asimilar prácticamente cualquier especie que encuentren en su camino. A lo largo del tiempo hemos descubierto que algunas especies no son tan fáciles de asimilar como otras, y de hecho los Borg han tenido más problemas con algunas que con otras. Desgraciadamente los humanos sí que somos bastante fáciles de asimilar, y los encuentros con los Borgs han sido directamente devastadores allí donde han ocurrido. También, paradójicamente, en el cuadrante Delta se ha encontrado, o sabemos de la única especie que ha sido eficaz a la hora de pararle los pies a los Borg. Una especie de la que no sabemos prácticamente nada. Los Borg la denominan especie 84476, si no me equivoco. Bueno, 8472, perdón. Y bueno, pues de esta especie solo sabemos que, a pesar de lo terribles que son los Borg en cuanto a potencia militar, pues ellos son todavía más poderosos, son prácticamente inmunes a la asimilación y bueno, pues no sabemos gran cosa de ellos, porque además parecen estar en otra dimensión diferente, aunque aparezcan en el cuadrante Delta parece que no son de nuestra dimensión, que son ligeramente diferentes. En cualquier caso, el Borg es la gran amenaza a la que se enfrentó la Federación durante el siglo XXIV, sobre todo en la desastrosa batalla de Lobo 359, en la que gran parte de la flota de la Federación fue destruida solo para intentar evitar parar a una de las naves Borg. Y a partir de este encuentro, la Federación, digamos que se puso las pilas y mejoró bastante sus defensas para el siguiente encuentro con los Borg. Pero sin embargo, si no fuera por el conocimiento que la Voyager adquirió en sus viajes y sobre todo por todo lo que hizo la capitana Janeway, y por el conocimiento que el capitán Picard, por haber sido asimilado, consiguió de los Borg, pues difícilmente la Federación hubiera podido pararles y probablemente hubieran acabado siendo todos Borg. Pero bueno, este es el panorama que nos acabamos encontrando cuando las series de Star Trek finalizaban, allá por el 2005. Sabíamos cómo se había creado la Fundación, sabíamos toda esta historia de cómo había ido relacionándose con todos estos, y evidentemente, dado que las series y películas de Star Trek acababan en ese momento, pues no sabíamos cómo continuaría hacia adelante este universo, y de hecho seguimos sin saberlo. Las películas de J.J. Abrams han creado una línea del tiempo paralela en la que gran parte de todo esto que hemos contado en principio debería seguir siendo válido, pero otras cosas ni siquiera han ocurrido todavía. Como está ambientado en el siglo XXIII, toda la parte, digamos, de creación de la Federación, de primeros piques, digamos, con el Imperio Romulano, pues en principio han ocurrido exactamente igual como los hemos conocido. Pero también sabemos que los encuentros con los Klingon parece que han sido un poquito diferentes en esta línea temporal, aunque tampoco es que los Klingon se lleven especialmente bien con la Federación en esta línea del tiempo. Y dado la gran cantidad de cambios que ya han ocurrido en esta línea temporal, pues está por ver si más adelante en el tiempo todas estas apariciones y todas estas interacciones ocurrirán igual en esta línea temporal o no. También está por ver si el futuro de estas series y películas tendrá lugar en la serie temporal o en la línea temporal original, la de toda la vida, la de Capitán Kirk original, la serie original y todas las demás, o ocurrirán en un futuro en esta nueva línea temporal, la llamada línea temporal Kelvin, que es la de las películas de J.J. Abrams y donde todo, por tanto, está abierto. Por ejemplo, el cambio más radical de la línea Kelvin, la línea de las películas de Abrams, es la destrucción de Vulcano. El planeta Vulcano es destruido en esta línea temporal y, por supuesto, eso jamás ocurrió en la línea temporal antigua. Muy bien, te iba a llamar coronel. Bueno, pero tú tienes un rango muy alto en esta nave. No sé a dónde nos podemos dirigir ahora mismo o ya está todo dicho. Hombre, yo creo que así como vistazo general, más o menos ya está. Probablemente les hemos comido la cabeza un rato a los oyentes. Habrán hecho un lío probablemente de tanta raza y tanto espacio y tanta cosa. Pero bueno, básicamente esa era la idea de este... Yo te voy a hacer una preguntita este para que la gente se haga una idea. Bueno, antes de nada, estas fronteras fueron cambiando, quiero decir, el Imperio Klingon a lo mejor se extendió, se redujo, en fin. ¿Hay variaciones en el mapa notables? Sí, ¿no? Claro que las hay. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que el periodo de tiempo que abarcan las series y películas de Star Trek es relativamente pequeño. Es decir, estamos hablando de básicamente 300 años, siglo XXII, siglo XXIII, siglo XXIV. Es muy poco tiempo para que ciertas cosas cambien demasiado. Y ha comentado que hay ciertas potencias que tienen momentos de auge y momentos de caída. Los Klingon, por ejemplo, después de la destrucción de su luna Praxis, caen en una espiral, digamos, de problemas de abastecimiento que les llevará a aliarse con la Federación. No es el Imperio Klingon glorioso que a lo mejor habíamos visto 100 o 200 años antes. Los Romulanos lo mismo. Los Romulanos, si es cierto lo que se dice en la película de Abrams, de que su planeta natal es destruido, eso es un golpe definitivo. También, de hecho, en la película Star Trek Nemesis vemos un golpe de estado impresionante en Rómulo, porque, como decía, el sistema estelar romulano está basado básicamente en dos planetas. Rómulo, que es el de la colonia Vulcana y donde están los Romulanos, y Remo, que es un planeta donde existía otra raza que fue esclavizada por los Romulanos y que básicamente les sirven como mano de obra minera. Bueno, pues los remanos resulta que, bueno, gracias a un personaje muy curioso, que es el Pretor Shinzon, que ahora no vamos a entrar en él, consiguen rebelarse contra los Romulanos y crear un golpe de estado impresionante, impensable unos cuantos años antes en el Senado Romulano, con lo cual el Imperio Romulano, pues de ese momento en adelante, empieza a sufrir golpes de los que difícilmente se puede llegar a recuperar con facilidad. También vemos que pasaba algo parecido en Cardassia, o sea que realmente las potencias van cambiando, lo que pasa que, como digo, el periodo temporal que recorremos en series y películas quizás sea demasiado pequeño para ver grandes cambios en el mapa. Para que desaparezca un imperio entero como el Klingon o un imperio entero como el Romulano, debería pasar bastante más tiempo y aunque hay cambios, pues no son tan radicales o tan impresionantes como para eso. Muy bien, vamos a ir, yo te voy a ir diciendo, ya que tenemos el cuadrante gamma de las 9 a las 12, delta de las 12 a las 3, beta de las 3 a las 6 y alfa de las 6 a las 9, si yo te digo el Enterprise de Kirk, ¿en qué cuadrante tuvo la mayoría de sus aventuras? Pues entre el alfa y el beta. Vale. Entre el alfa y el beta. Perfecto. ¿Y el Enterprise de Picard? Pues también. La mayoría de las aventuras, de hecho, decimos alfa y beta, más alfa que beta, porque como decíamos antes, en el alfa es donde están los Ferengi, es donde están los cardassianos, en fin, casi todo lo que vemos en las series de Star Trek y Star Trek La Nueva Generación ocurre en el cuadrante alfa, prácticamente todo. con algunas cosas que ocurren en el beta, que como digo, pues está, la Tierra está ahí entre el uno y el otro. ¿Qué es lo que ocurre? Que el cuadrante beta está dominado por los romulanos y por los klingons. En un principio nos hacen, digamos, de tapón para ir más allá, más atrás de estos cuadrantes. Como los romulanos no nos dejan entrar en su territorio y a los klingons, pues mucha ilusión, tampoco les hace ver las naves de la Federación por ahí, explorar más atrás del cuadrante, más atrás del cuadrante beta es para nosotros complicado, con lo cual casi todas las aventuras de la Federación ocurren en el cuadrante alfa. Vale. ¿Y dónde está la Estación Espacial de Espacio Profundo 9? Pues la Estación Espacial de Espacio Profundo 9 está en la órbita, bueno, en órbita no, pero muy cerca del mundo de Bajor, también en el cuadrante alfa, pero en el otro lado. O sea, si los, digamos, decimos que la Tierra está en el vértice entre alfa y beta, a mano derecha, digámoslo así, estarían los romulanos y los klingons, y a mano izquierda, tirando para arriba, estarían los cardassianos, los bajoranos y los ferengis. Los bajoranos no son un imperio, son un planeta, un sistema muy pequeñito, rodeado de potencias mucho más grandes, como son los Breen, los cardassianos y los ferengi, que no son una potencia, pero sí que tienen un territorio un poquito más grande. Entonces están dentro del cuadrante alfa todos estos. En fin, y claro, al ladito de la Estación Espacio Profundo 9, al ladito de Bajor, está el agujero de gusano, que sí que nos llevaría al cuadrante gamma. Vale. Y por último, bueno, me imagino que ir a la serie Enterprise es, me imagino que del cuadrante alfa no nos movemos, pero el viaje que hizo la Voyager... Claro, el viaje de la Voyager y prácticamente el 90% de la serie Voyager ocurre en el cuadrante Delta, que es el cuadrante donde no hay ninguna de las razas conocidas. Por eso Voyager, en Voyager conocieron un montón de alienígenas nuevos, aparecieron... La idea de Voyager, hay que entender que Voyager era la cuarta serie de Star Trek, digamos que el segundo spin-off de la nueva generación, que era la que había tenido el éxito madre en primer lugar. Claro, si Espacio Profundo se diferenciaba por ser una estación que está quieta en un punto, Voyager volvía a mostrar a una nave. ¿Cómo íbamos a tener una nave recorriendo el mismo espacio que iba a recorrer el Enterprise? Bueno, pues el truco aquí para hacerla diferente fue mandarla al cuadrante Delta, del que no sabíamos nada, y empiezan a aparecer un montón de razas nuevas, como los que decía antes, los Cazón, los Talaxianos, etc. ¿Qué es lo que ocurre con Voyager? Que no funciona demasiado bien a nivel de audiencia al principio de la serie, y precisamente por eso acaban sacándose de la manga esa idea de que los Borg están por ahí, por el cuadrante Delta. Y por tanto, el gran enemigo de la Fundación, un enemigo tan terrible que cada vez que lo sacabas de la caja prácticamente aniquilaba toda la Federación y por tanto no podías utilizarlo mucho en la nueva generación, podías utilizarlo tranquilamente en Voyager porque estaban muy, pero que muy lejos. Así que gran parte de las cosas que sabemos de los Borg, gran parte de los episodios que tienen que ver con los Borg y bueno, un montón de cosas que tienen relación con ellos ocurren en la serie de televisión Voyager y por supuesto ocurren en el cuadrante Delta. Perfecto. Bueno, pues mi querido Antonio Monfort, no tenemos más remedio que dejarlo aquí. La verdad es que en este punto ya hemos tenido expediente Star Trek más que suficiente. Así que nada, decirle a los oyentes, a los fans y a todos estos que están intentando meterse en este universo que tenemos por ahí planeado hablar extensamente sobre los vulcanos o vulcanianos. Ya te preguntaré, porque esta la tuve yo con Fran Prados en su momento, nuestros especiales de Star Trek. Te preguntaré a ti qué prefieres. También hablaremos sobre los Klingon y un montón de cosas más por ahí que sí. podemos profundizar. Hay un montón, tanto. Un montón de cosas. Yo creo que deberíamos ir un poco de lo general a lo particular. Ahora estamos hablando de cosas muy generales, muy básicas, y está bien empezar por ahí. Luego, si esta sección va funcionando y hacemos más, pues ya entraremos en cosas más concretas. Ya lo decía antes también, por ejemplo, cosas como la guerra contra el dominio, por ejemplo, tiene mucho, pero mucho de lo que hablar. Por supuesto, aparte de vulcanos y Klingons, pues por ejemplo, hablar de los Borg daría para mucho, porque son muy, pero que muy interesantes. Todas las interacciones, en fin, hay un universo abierto ahí para hacer cosas. Bueno, pues Antonio Monfort, larga vida y prosperidad. Igualmente. We'll be right back. espacio de opinión, espacio de información, espacio de imaginación. La órbita de Endor, tu espacio. Pues nos desplazamos aquí en la órbita de Endor hacia ese mundo de ensueño, hacia la tierra de las oportunidades, nos vamos a Hollywood y allí vamos a descubrir pues el lado más negro, el lado más oculto, los escándalos más aparatosos y muertes extrañas, todo esto mezclado en un batiburrillo que yo espero que siente bien a todos esos ávidos de morbo y de noticias que tienen que ver con el lado oscuro de los famosos. ¡Coronel Kurz! Coronel Kurz, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Un poquito de salsa rosa hollywoodiense con algún tinte negro. Tú te has traído todos los trapos sucios para hacer aquí una colada maravillosa. Tampoco tanto. Además, ¿no? Muchos de ellos muy conocidos porque creo que además, digamos, son un poco dentro de los que son menos escabrosos, porque si, por ejemplo, nos ponemos a hablar de incestos y cosas así, hay cosas muy feas, bajaremos un poquito el nivel y haremos escándalos que en su momento fueron escándalos, pero que es más fruto de la doble moral que realmente del escándalo en sí, porque no hay ni delito ni abuso como sí que hay otros escándalos, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, aquí de Chaplin o de Polanski o de Charlie Sheen y hablaríamos de cosas, o del mismo Woody Allen, y hablaríamos de cosas más feas. Haremos algo un poquito más suave. Cosas que en realidad no deberían ser escandalosas porque son actos libres de adultos, pero que la doble moral y un poquito la corriente de cada uno de los años y tiempos en los que se vivieron los hicieron ver como escandalosos. Y tenemos también por aquí a Albert, PR17. ¿Qué tal? Hola, encantado de estar aquí y yo traigo quizás... mi apartado es muertes misteriosas y legendarias. Yo hablaré de cosas que ocurrieron en un periodo en que Hollywood estaba dominado por los magnates, que tenían departamentos de prensa enormes y que, bueno, a caballo entre esta cobertura de las estrellas y lo que era la prensa, el papel puché muy heavy que había en Los Ángeles en aquel momento, todas estas muertes han tenido un halo de misterio. Y la verdad es que nunca se llegará a saber si la leyenda que las han acompañado supera la realidad de lo que fueron los hechos. Bueno, tenemos aquí los típicos problemillas, yo no sé si será por Skype o por qué, los típicos problemas de conexión que hacen que algunos de nuestros compañeros entrecorten un medio segundo y luego acelere la conexión. la llegada de su información, de su señal. En fin, pero bueno, va a ser gracioso. De todas formas, se os escucha bien, aunque, bueno, tenemos esos pequeños defectos que tienen que ver con la conexión en los que se os entrecorta de vez en cuando. Pero bueno, vamos a empezar. Así que, Coronel Kurz, ábrase usted paso y entre Albert y usted, pues vayan realizando este dossier que yo practico. O sea, cuando me comentaste la idea, me pareció buena. Y no es lo que normalmente hacemos por aquí, aunque a lo mejor esta temporada nos tiramos al río, ¿no?, con este tipo de cosas, pero me da un poco de miedo, no sé qué tipo de cosas van a salir. Así que adelante. Bueno, yo voy a empezar con uno que ya comenté ligeramente en un programa hablando de Star Wars, y es el escándalo que surgió cuando estalló el matrimonio que formaban Eddie Fisher y Debbie Reynolds. Hay que ponerse un poco en situación porque en esa época, y estamos hablando de los años 60, este matrimonio pues era prácticamente como el matrimonio de América, ¿no? Del pastel de manzana y demás. Eddie y Debbie, o sea, ya es hasta musicalmente suenan bien juntos. Matrimonio ideal, una pareja muy querida. Ella famosa, o sea, entre otras cosas, por cantando bajo la lluvia, pues tenía esa fama de ser una chica mona, muy buena chica y demás. Y el matrimonio, en principio, muy feliz. ¿Cuál fue el problema con este matrimonio? Y fue que Eddie Fisher era también amigo, y cuando digo amigo no hubo en ese primer momento doble sentido, ni mucho menos, de Elizabeth Taylor. Y cuando Elizabeth Taylor tuvo la desgracia de que falleció su marido, que no era el primero, ya era el tercero, porque Elizabeth Taylor llegó a tener 7 maridos, pues cuando se le murió el tercer marido, Mike Todd, que además fue un poco repentino, se quedó bastante destrozada. Necesitó la ayuda de Eddie Fisher para animarse, estuvieron compartiendo muchos momentos, y de esos compartir momentos pues surgió algo más, y se inició una relación que lo que tuvo como consecuencia fue primero que se divorció de Debbie, que fue un verdadero escándalo, para luego casarse posteriormente en 1959 con Elizabeth Taylor. Un matrimonio que duraría hasta que Elizabeth Taylor encontró al que sería su gran amor, que fue Richard Burton, y con el que tuvo una relación de ida y vuelta. Pero para entonces el daño a Debbie y a sus hijos estaba hecho. Uno de los hijos del matrimonio, en concreto una hija, es Carrie Fisher. Le sonará a la gente por ser la actriz que interpretó a la princesa Leia en Star Wars. Y fruto de todo esto que vivió Carrie en estos años, porque este divorcio le pilló con 3 años y a eso se le añadió que después su madre se casó con un magnate del calzado como era Harry Carl, que tenía problemas de juego y terminó también ejerciendo cierta violencia, pues la combinación de todo eso, la ausencia de padre, las tensiones del divorcio, el nuevo padrastro que tuvo, pues la arrastró posteriormente, como ya comentamos en Star Wars, a la bebida y sobre todo a la drogadicción, y lo que la convirtió luego pues un poco en un juguete roto, en una estrella rota que no solo se alcoholizaba y se drogaba, sino como contó ella posteriormente en una de sus biografías, se acostaba con todo bicho viviente y en especial con todo desconocido que encontraba en paradas de metro y paradas de autobús a altas horas de la noche. No, la verdad es que Carrie Fisher ha tenido una vida movida, muy movida, digamos que se ha sobrevivido a sí misma, pero llegó a exorcizar un poco todo esto cuando escribió una autobiografía que luego se convirtió en una película, que era Postales desde el filo. Sí, ella tiene también una carrera interesante como guionista. También ha tenido unos matrimonios y unas compañías como que no le han hecho mucho daño, ¿no? Y que, por ejemplo, le propiciaron aparecer en la película esta de los Blues Brothers, ¿no? Pero esas compañías, por ejemplo, tampoco le hicieron mucho bien. Sí, pero la película de Blues Brothers se ve que era una cosa dantesca, porque ella estaba de lo suyo ya, la criatura, y compartía cartel con John Belushi, que era una cosa atómica de hombre que estaba hasta arriba, y hay una anécdota muy bestia de John Landis, el director de la película, por ejemplo, derribando llevando la puerta de un lavabo y sacando a John Belushi cubierto de coca para el rodaje. Esto es forma parte de la biografía anexa a la de Carrie Fisher, que efectivamente, si no estoy equivocado, más que una guionista muy reconocida, lo que es algo más difícil, que es una doctora de guiones. Sí, también. Sí, es contratada para arreglar problemas en películas. Es una persona que escribe escenas o hace pulidos de guión, etcétera, etcétera. Y está bastante cotizada, si no estoy equivocado. Sí, es un poco que luego lo sacaremos como los hermanos Einstein, que tienen una fama por la que lo traeremos aquí. Tienen también la fama de ser los que eran capaces de arreglar cualquier guión que ya se daba por irrecuperable. Un poquito lo que ocurre con Carrie Fisher es eso, que tiene reconocido la capacidad pues para dar ese toque a las escenas que no funcionan en determinados guiones. Por eso hay muchos trabajos suyos en los que no llega a estar acreditada, pero que ha tenido una labor importante en lo que es el remate. Bueno, pues yo os dejo a vosotros y seguir saltando de pieza en pieza. Aquí yo poco voy a comentar. Bueno, si os parece, nos vamos a una muerte de una rubia platino, que es una actriz que es muy poco recordada. Tuvo una carrera muy corta, esta chica murió a los 26 años. Era Jean Harlow, la primera rubia atómica que tuvo el cine, y el cine en blanco y negro. Pero su presencia era un poco, ¿cómo diría yo? Era una chica que era muy sexy, siendo muy poquita cosa, era 1,55 m. Está fuera de los cánones de belleza actuales, desde luego. No era mujer muy neumática, no era muy aparatosa, pero en aquel momento gustó mucho. Entonces, el cine norteamericano tenía un galán, que era Clark Gable, y tenía la única mujer que parecía en pantalla poderle, ¿cómo diría yo?, ponerle el pie encima, era Jean Harlow. Y juntos hicieron varias películas, fue contratada por Metro-Goldwyn-Mayer, y la verdad es que los tabloides de la época se lo pasaron francamente muy bien con ella. Esta chica se casó 3 veces en 26 años, no está mal. La primera vez a los 16, la segunda a los 18, y ya cuando fue un poco más mayor, Louis B. Mayer, que era el gran magnate de la industria, consiguió que se casara con un tipo llamado Paul Verne. Se conocieron durante un rodaje, si no recuerdo mal, él estaba dentro de la plantilla de Metro-Goldwyn-Mayer, trabajaba en fotografía o iluminación, bueno, era alguien ahí dentro. Y bueno, se casaron prácticamente de una forma impuesta por el estudio. Él tenía 41, ella tenía 20 y pocos, y resultó que el Paul Verne este era una auténtica pieza. Aparte de que él empezó a ejercer un notable dominio sobre la carrera de ella, le hacía de manager, resultó que este hombre era impotente, aunque había gente que pensaba que en realidad era un gay que estaba dentro del armario. Jean Harlow era una mujer que para la época tenía unas costumbres como muy avanzadillas, no nos vamos a engañar. En comparación con Paris Hilton, sería una monja, pero en aquella época pues se le conocieron multitud de romances con gente como Howard Hughes, con Charles Chaplin, con un gángster llamado Thuillman, que era bastante famoso por Los Ángeles. En fin, los tabloides le dieron una imagen acorde con la que tenía ella en las películas de depredadora sexual. Se decía que había estado con Clark Gable y que el hombre en mayúsculas de aquellos momentos, tampoco era capaz de satisfacerla. Pero bueno, todo esto está un poco adornado. La cuestión es que Paul Verne, su marido, el tío era un piezas. Aparte de controlarla, por lo visto era bastante violento en casa. Y eso a la Metro le fastidiaba bastante, porque era una fuente de ingresos notable. Tuvo una carrera que le fue muy bien, en películas que se han olvidado bastante, pero era un activo de la empresa. Y entonces la cosa se complica extraordinariamente cuando Paul Verne aparece en casa con un tiro en la cabeza que supuestamente se ha propinado él. Antes de que llegara la policía, por lo que parece, estuvieron los ejecutivos de Metro-Goldwyn-Mayer. Estuve en aquella casa, estuvo Louis B. Mayer antes de llamar a la policía. Cuando el cuerpo de policía, cuando los policías de Los Ángeles entraron en la casa, encontraron una nota de suicidio, un poco melodramática, en que él se disculpaba por el daño que le había hecho a la pobre Jean, y parecía que el hombre se había vuelto bueno de repente y se había volado la sesera. Esta es la versión oficial. La versión no oficial, es que este señor era un bígamo. Estaba casado anteriormente. Y se había casado con una chica llamada Dorothy Millett, a la cual había encerrado en un manicomio. Ella cogió y se escapó cuando se enteró de que Paul Verne estaba en Los Ángeles y se había casado con Jean Harlow, nada menos. Se plantó en la casa y estuvo, según testigos presenciales, aquella tarde estuvo allí. No hubo tiempo para que la policía la interrogara, porque por arte de birlibirloque, el cuerpo de esta mujer apareció en el río Santa Fe. Supuestamente se había suicidado. Es un caso absolutamente turbio. Pero la cosa no acaba aquí. Jean Harlow continuó con su carrera, hizo alguna película más, siguió coleccionando amantes, siguió ocupando papel cuché, hasta que un día ingresó en el hospital con una insuficiencia renal que se había complicado a causa de una escarlatina, una enfermedad muy de aquella época. Y allí falleció. Y claro, con el, digamos, repertorio de amantes y aventuras que se le habían colgado, la muerte de Jean Harlow adquirió su propia leyenda. Se dijo, por un lado, que había fallecido por un aborto que se le había practicado mal y que se había complicado y que le había desangrado. Pero lo espectacular es que alguien se acordó de que había sido la chica de un gángster y durante mucho tiempo se publicó que la había envenenado la mafia. Para aquellos que tengáis curiosidad, ir a ver fotos de Jean Harlow en internet y comprobad si de verdad esta mujer era tan explosiva o no. Pero la cuestión es que, desde luego, lo que se verá es que el canon de belleza femenino ha cambiado mucho. Quería decir antes una cosa, porque ha estado comentando unas cosas de Jean Harlow, y yo diría que es un poquito la Marilyn Monroe de los años 30. Y vale, los años 30 eran unos años en los que la libertad sexual pues no era la que hay ahora, como bien ha dicho PR17, ¿no? O Albert. Pero atentos a la muchacha, se fuga de casa con 16 años, se casa con un magnate, con 17 ya se fotografía desnuda para un fotógrafo de cierto renombre en Hollywood, luego entra en las películas de Howard House, se acuesta con él, luego pasa por los brazos de Clark Gable, bueno, o sea, es una auténtica destroyer, ha dicho que era poquita cosa, yo si no lo recuerdo así mal, no llegaba al 1,60 m, estaba por el 1,50 m. Y sin embargo, de ella, recuerdo que Clark Gable dijo que era una auténtica muñeca adorable, que era una mujer sensible, pero que a la vez era peligrosa, que posiblemente era la mujer más peligrosa con la que había estado. Sí, pero también es la historia de esta muchacha, vista con los ojos de hoy en día, hoy te coges cualquier revista de corazón y podemos ver los affairs de la chica esta que era Hannah Montana, que cada semana sale con otro diferente y está mucho más asumido. Probablemente lo más grave es el inicio de su carrera, ¿no? Con 17 años se va a Hollywood, la fotografía en desnuda, ya se ha casado, etcétera, etcétera. Pero claro, en edad legal podía hacer lo que quisiera. Lo más grave para mí de todo esto es que en el fondo esta muchacha es un ejemplo de cómo funcionaba la mente de los magnates de la época, ¿no? Sobre todo Louis B. Mayer, que era muy controlador. Que por un lado sacaban rédito a la mala fama que ella tenía y por el otro decían, no, vamos a casarla. Y entonces sí que le acabaron de apañar la vida. Pero, insisto, Jean Harlow, como has dicho tú, es probablemente la primera rubia cañón del cine. Luego vinieron otras en diferentes modelos, tamaños y calidades, pero ella le quedará el mérito de haber sido la primera. Bueno, yo, como he hablado antes de los hermanos Einstein, pues ya casi los voy a adelantar y hablo de ellos. Julius y Phillips Einstein. Como digo, estos eran hermanos gemelos, además idénticos, y trabajaban en Hollywood como guionistas, también después como productores, pero sobre todo tenían fama como guionistas y un poco como ha dicho antes Albert de Carrie Fisher, tenían fama de saber resolver problemas de guión. Entre sus guiones los hay a patadas y todos grandes éxitos. En algunos figuran directamente acreditados, en otros no, pero sus manos están, por poner así algún ejemplo, en películas como Casablanca o, por ejemplo, en películas tan hilarantes y adelantadas a su tiempo como Arsénico por compasión o esa brutal cinta bélica que es La cruz de hierro. por lo que eran, más allá de ser guionistas famosos en Hollywood, los hermanos Epstein, pero sobre todo Julius, es porque era un amante extraordinario. De él se decía que podía estar toda la noche, dale que te pego, sin parar, y eso le permitía tener una lista de conquistas, pero realmente sorprendente. No había prácticamente costurera, peluquera, ayudante de secretaría o corista que no pasase por su cama, pero a eso había que añadirle a todas las grandes actrices del momento, ¿no? Actrices como Joan Crawford o Sally Winters y esto también está acreditado, Marilyn Monroe cuando todavía era una aspirante a actriz. De todas formas, el tema de Julius tenía trampa y al final se supo, y es que lo que hacían era, los hermanos, era coordinarse. Entonces, cuando estaban, por ejemplo, en una fiesta o alguien conocía a una chica que le interesaba, quedaban de acuerdo para llevársela a un hotel o a un piso franco. Entonces, generalmente se la llevaba Julius. Para cuando él llegaba al sitio con la chica, el hermano Phillips ya se había escondido en algún sitio, pues el baño, la cocina, debajo de una cama. Entonces Julius se ponía ahí, dale que te pego, y cuando ya tenía uno o dos asaltos y ya se veía que flaqueaba, ponía alguna excusa, pues voy al baño, voy a tomar algo, voy a refrescarme, se iba, hacía el cambiazo, venía el hermano, entonces el hermano continuaba con la faena, la chica se volvía loca y cuando pues tenía uno, dos, tres asaltos y también él se cansaba, buscaba él también otra excusa, salía y volvía el hermano. Y así estaban turnándose los dos hermanos toda la noche sin que la víctima se diese cuenta y hasta que no se descubrió el pastel, pues pasando por fenomenales amantes. Ya, pero eso es un poco como el wrestling americano, ¿no? O sea, ¿qué hacían? ¿Salían del dormitorio? Sí. Daban una palmada y pasaba el otro. Cuentan en algunas biografías que, por ejemplo, hacían pequeños trucos para que la otra no se diese cuenta, ¿no? Pues claro, porque como a todo esto hay que hacer ejercicio y se suda y demás, pues el hermano en el otro sitio hacía flexiones o daba saltos o se mojaba, pues para parecer que había estado activo. A ver, la ética de todo esto es francamente discutible, pero hay que reconocer que tenían una metodología para las cosas. O sea, tiene mérito, hay para matar los aguantazos seguramente, y esto se supo en algún momento. Al final se supo. En cualquier caso, se dice que sin hacer relevos debían ser también bastante, bastante eficaces. Sí, pero tienes que ser muy igual en todo, ¿eh? Sí, muy, muy, muy igual en todo, ¿eh? Y eso, o usar como hacían luces, poca luz, hacer cosas muy rápidas y tal. Lo que sí es cierto es que si los ves son prácticamente idénticos, hombre, idénticos del todo, no. Pero durante todo este periodo lo que hacían era vestían igual, tenían el mismo corte de pelo, procuraban mantener el mismo peso y, digamos, el mismo tipo de estructura. O sea, hacían el prestigio los tíos. Totalmente, para hacer juegos de mano. Madre mía, amor hermoso. Bueno, vamos a ir saltando a otro tema. Bueno, nos vamos a ir a aquí entra la mafia. Es una historia muy curiosa que tiene que ver con la mafia en Los Ángeles. Siempre se ha dicho que la mafia en Los Ángeles no existía, que no había un crimen organizado. En realidad algo había. Estaba Mickey Cohen, al cual hay un retrato que parece bastante certero en la película Baxi sobre él. Lo interpretaba Harvey Keitel, ¿no? Era un tío un poco matón, digamos fuera de la escala de los gánsteres tipo el Padrino. Digamos que no era un pez muy gordo, pero era el más visible en Los Ángeles. Había otro que era Joe Rosselli, que era el tipo que tenía los contactos con los magnates de los estudios, ¿no? Con Jack Warner, con yo qué sé, con quien fuera. Él iba y conseguía mordidas, porque si no les montaba huelgas. Tenía el sindicato de actores, el sindicato de electricistas, el sindicato de no sé qué. Y bueno, uno de los matones o asociados que habían por Los Ángeles era Johnny Stompanato, que era un tío alto, muy guapo, muy, muy guapo, era un auténtico galán, y que estaba tan bien dotado que la gente le llamaba Oscar, más que nada por la figura. Era una cosa tremenda de hombre, y bueno, este estuvo asociado con Bugsy Siegel, el hombre que creó Las Vegas, de hecho. En un momento determinado de su carrera consiguió establecerse en Acapulco y, bueno, digamos, limpiar un poquito su imagen. Supongo que debía estar llevando algún negociete turbio para la familia o para algún asociado, pero allí coincidió con Lana Turner. Lana Turner fue un auténtico sex symbol para la época. Era una mujer que podéis ver en Los Tres Mosqueteros, la versión de Gene Kelly, dirigida por George Sidney, interpretando a la mujer fatal, a Madame. Era guapísima. Pero, claro, tenía un lastre, que es que iba cumpliendo años y no era, de hecho, una actriz muy buena. Entonces estaba, digamos, un poquito de bajón y cayó seducida por el poderío en todos los sentidos que tenía Johnny Stompanato. Total, se casaron y se fueron a vivir a Los Ángeles, a la mansión que ella tenía. Y Lana Turner, hay que decir que tenía una hija, Cheryl, en edad adolescente. Y bueno, pues se hizo bastante famoso en los tabloides el hecho de que Lana Turner estaba liada con un peligroso gángster, ¿no? Ella descubrió, de hecho, que él era gángster. Se le cayó un poco la tapadera cuando, rodando una película, Johnny Stompanato pidió celos del partener de ella, que era un joven Sean Connery, por cierto, y le sacó una pistola y se la puso en la cara. A partir de ahí, pues ella lo vio bastante claro. También advirtió que, aparte de digamos, cierta decadencia en su carrera, todo esto no le beneficiaba. Y a partir de aquí empieza el follón. Por lo visto, ella quiso separarse de Johnny Stompanato. Y la cuestión es que un día llamaron a la policía y Johnny Stompanato estaba muerto con un cuchillo en las tripas. Esto dio pie a uno de los macrojuicios así espectaculares que ha vivido Hollywood. O sea, fue una cosa realmente aparatosa. Lo de O.J. Simpson al lado, pues debía quedar chico. Y se determinó que la supuesta homicida, que era la hija de Lana Turner, Cheryl, había acuchillado a Johnny Stompanato en defensa de su madre. La cosa, pues parece bastante clara. Un maltrato, la hija defiende a la madre, Johnny muere, pero digamos que las leyendas y los rumores alimentaron un montón de versiones sobre lo sucedido. La más aparatosa era que Johnny Stompanato, que era un máquina, sedujo a madre e hija y tenía una especie de triángulo enfermizo por allí. La versión más hard es que Cheryl había apuñalado a Johnny por celos de su madre. Hay otra versión que dice que fue Lana Turner quien apuñaló a Johnny por celos de su hija. Y que se hizo un paripé para vender la tercera versión. La cosa fue morrocotuda y llegó al punto de que Mickey Cohen, el famoso gángster, hizo una declaración diciendo que era el único juicio por el asesinato donde el culpable era la víctima. ¿Qué pasó aquella noche ahí? Nunca se sabrá, pero hasta cierto punto es un retrato de una época, ya era el final del sistema de estudios, donde aquí la gente, la prensa, pudo hacer carnaza. Mucha carnaza, y en realidad a estas alturas nunca se sabrá quién mató al pobre Johnny y qué demonios ocurrió allí. No sé si os suena de haber visto, por ejemplo, en Los Ángeles Confidencial, una escena en que uno de los policías entra en un bar, encuentra a Lana Turner con Johnny Stompanato y piensa que es una de esas prostitutas operadas. Sí. Y le dicen, no, que es Lana Turner de verdad. Sí. De todas formas, Stompanato, a ver, estaba grillado, no, lo siguiente, hay gente de hecho que tiene la teoría de que no salió bien de la Segunda Guerra Mundial. Este estuvo con la primera división de marines en todas las batallas y el teatro de operaciones del Pacífico Sur. De hecho, estuvo en la batalla de Okinawa, donde perdió a muchos compañeros. Vino un poco rebotado, se metió en el crimen organizado, como has dicho tú, un poquito de la mano de Cohen. De hecho, tuvo un roce muy gordo con Sinatra, porque Stompanato estaba rondando a Ava Gardner. Ya sabemos que Frank Sinatra y Ava Gardner, luego igual cuento un poquito su historia en Madrid, tenían una relación de ahora sí, ahora no, pero Frank Sinatra siempre dijo que era el amor de su vida y era muy celosa. le dijo a Cohen que le dijese a Stampanato que se quitase del lado de Ava Gardner y que dejase de rondarla. El otro dijo que le contestó a Sinatra, aunque sabía que tenía vínculos con la mafia, que se volviese con su mujer, que la tenía, y que lo dejase a él en paz, que no se pusiese nunca entre medio de un perro hambriento y su presa, o de un hombre y una conquista. O sea, sí. Así se las gastaba, sabiendo que Frank Sinatra estaba muy bien relacionado con la mafia, y por eso digo que todo el mundo coincide en que, aparte de estar dotado y ser un seductor y un máquina, le faltaba un tornillo. Entonces, que sacase la pistola para encañonar a este al otro y que le diese igual si es en público o privado, o que incluso se opusiese a Sinatra, que todo el mundo le tenía miedo por sus relaciones con la mafia, pues lo dice todo. Sí, Sinatra, si no estoy equivocado, él estaba vinculado a la mafia de Chicago, a Sam Giancana, que era, sí, era el capo de Tutti Di Capi, probablemente el tío más poderoso que tiene la mafia nunca. Uh-huh. O sea, era normal aquello de que Frank Sinatra decía, este romperle las piernas y todas estas cosas. La leyenda acerca de todo esto es bastante épica. Así es. Uh-huh. Vaya historietas que me estáis contando. Madre mía. Iba a contar lo de Errol Flynn, pero casi como ha salido lo de Frank Sinatra, pues no sé si pasarme a Frank Sinatra. No, mira, para que la gente descanse, vamos a lo de Errol Flynn, porque Errol Flynn tiene algunas anécdotas muy curiosas. Errol Flynn, que por ejemplo nunca negó que le gustaban las mujeres muy jóvenes, y en cualquier lugar y momento, siempre más jóvenes que él, pasó por un juicio que al final se declaró inválido, en el que le acusaban de rapto prácticamente y de violación de una menor, pero dejando eso de lado, que no se acreditó. Era también muy conocido porque era un tipo que gastaba bromas muy, muy, muy pesadas. Y además, a veces las gastaba como parte, digamos, del cortejo que hacía a estrellas que compartían cartel con él. Una de sus víctimas, por ejemplo, fue Olivia de Havilland, que cuando ella tenía 20 años, camino de 21, rodó con él Robin de los Bosques. Entre las cosas que se cuentan que le hizo como parte de bromas y entre comillas cortejo, fue entre ellas dejarle una serpiente enrollada entre las bragas, porque claro, ahí llegaban vestidas de casa, se cambiaban para lo que era el día de rodaje y luego se volvían a cambiar. Pues donde ella dejaba sus prendas íntimas, le dejó una serpiente. Primero se la dejó muerta, luego se la dejó viva. Y luego dicen las malas lenguas, esto sin confirmar, que en vez de dejarle en las bragas a la serpiente, le dejó otro tipo de regalo que no voy a especificar, pero que os podéis imaginar. En cualquier caso, por lo que lo traigo es por una anécdota que es absolutamente real y que está acreditada, y es que él tenía fama de estar muy, muy dotado. Y entonces, como además no tenía ningún tipo de problema en exhibirse, cada vez que había una fiesta, la organizaste él o la organizase un amigo y había alguna chiquita a la que quería impresionar, decía, atención que voy a tocar el piano. Y entonces lo que hacía era esperar a que todos se pusiesen alrededor del piano, pedía que las mujeres por favor pasasen a primera fila para que pudiesen ver mejor el espectáculo, y entonces empezaba a tocar primero de forma normal hasta que, pasados unos acordes, desplegaba el instrumento y empezaba a tocar el piano con las manos y con cierto apéndice que os podéis imaginar. Grande y por lo visto también con habilidad para pulsar teclas. Y ahí hacía ese espectáculo de a dos manos y con un palo tocando el piano. Sí, bueno, expresiones como sacársela y como, en fin, hacerlo con la polla, en fin, ese tipo de cosas. Pero bueno, o sea, sí, Rolfín lo hacía literalmente. Pero hace falta un capítulo de CSI y con un piano usado por Errol Flynn. Eso podría ser enorme. También dicen, esto es que se han dicho tantas cosas de Errol Flynn tan épicas que la verdad es que yo ya no sé si son... De todas formas, al respecto eso que has dicho... Espera, es que al respecto eso que has dicho, llevo aquí un par de segundos meditándolo diciendo, oye, pero ¿tendrá realmente las autoridades policiales tendrán un registro de la huella dactilar del miembro de Ralph Flynn, porque, bueno, como arma homicida, a lo mejor en algún instante han tenido que registrarlo. En fin, no sé, chicos. O sea, estoy aquí dándole vueltas. Imagínate pasar el luminol y que quede la silueta. Sí, sí, sí. Eso da para un capítulo. Echan el luminol y por las teclas que se han pulsado intentan adivinar qué melodía se tocó. como cuando tocan en las claves estas de registro, que siempre hay cuatro números y hacen combinaciones. Yo me imagino aquella frase de Grissom, las teclas están acanaladas. Pero bueno, a lo que iba. Hay una leyenda sobre una casa que tenía él, Errol Flynn, una mansión, con un techo de cristal y que montaba orgías. Y entonces, mientras él estaba a lo suyo, podía ver lo que hacían los demás. Eso ignoro si es verdad o no. Yo lo he leído también, sí. Y también he leído que montaba campeonatos de resistencia y ganaba siempre él. De resistencia sexual. Y que ganaba siempre él. Eso es muy pasado, porque esto ya implica probablemente prostitución y cosas así por en medio. Es algo muy sórdido. Pero hay que decir que Flynn sí que tiene para dar y para tomar. A ver, dentro del juicio que se hizo con el de la menor, esta menor que dijo que había sido forzada, ejercía la prostitución. Y de hecho en el juicio, y va un poco en la línea de lo que comentas tú, lo que pasa es que no quería sacar el tema del juicio porque al final fue nulo, se demostró, o sea, lo que no se fue nulo porque no se consiguieron probar los hechos suficientemente, esta decía que había rechazado un trabajo que habían aceptado otras amigas suyas que habían sido contratadas para una de estas fiestas. Entonces empezó a hablar si en las fiestas que hacía Errol Flynn se contrataban prostitutas sin decir que eran prostitutas para llevarlas allí y que hubiese, digamos, más material femenino. Y en ese juicio lo que se dijo, o lo que dijo Errol Flynn, es que eso no era ilegal y que cuando se había hecho se hizo siempre con mayores de edad que consentían. Bueno. Hay otra de Errol Flynn, que esta también es muy bruta. Él era muy amigo de, creo que era John Barrymore, un actor de la dinastía Barrymore, que era muy bueno y tal, y que el hombre se murió, era un gran alcohólico, y entonces hicieron un funeral irlandés, ¿no?, con profusión de whisky, y que un amigo muy personal de John Barrymore pues quedó muy afectado, y Errol, en plena borrachera, no tuvo mejor idea que sacar a John Barrymore de la caja y llevarlo a la casa del amigo para que se pudiera despedir de él de nuevo y continuar la fiesta allí. Entonces, claro, cuando el hombre llegó a casa y se encontró a John Barrymore en el sofá, pues se montó la mundial y se ve que tuvieron que volver a escabullirse y devolver el cuerpo al féretro. Eso lo he oído, eso está también acreditado. De hecho, hay gente que dice que este muerto está muy vivo, se hizo a partir de esta idea, o sea que sí, eso lo podemos dar también como cierto. Pero hecho como una muestra de amistad mal entendida, ¿no? Sí, sí, con amigos como Errol Flynn, ¿para qué quieres nada más, ¿no? Bueno, pero entre lo que son las estrellas de Hollywood hay muchas cosas que, bueno, tenemos imágenes a veces cándidas de ciertas personas, pero realmente luego no son así, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio que tuvieron Sir Laurence Olivier y Vivian Leigh era de traca. Bueno, él, aparte de que se tiraba todo lo que se meneaba, tanto hombres como mujeres, ella era, y entre otras cosas, no se solía decir, pero era así, era ninfómana, tenía un montón de aventuras extramatrimoniales, también bebía, pero una cosa espectacular. Luego terminó haciendo un trío con el amante de Sir Laurence Olivier, que era Danny Kaye, este famoso bailarín, el del bufón, sí, de la corta y demás. Y hay muchas fotos que tú ahora puedes entrar en internet y ahora las ves con otros ojos, ¿no? Ves fotos porque actuaron en distintos números de teatro corto y ves fotos de Laurence Olivier, Vivian Leigh y Danny Kaye vestidos de como si fuesen niños y cosas así en actuaciones teatrales y dices, vale, ahora hacía la pieza teatral y después se montaban ahí el trío, ¿no? Entonces, son personajes que son muy serios, que pasan por en el caso de Sir Laurence Olivier, por el mejor actor shakespeariano y demás, pero que como todos los humanos tienen una vida, que ellos vivían hasta cierto punto con libertad y de forma liberal, pero que la época en su momento pues era un escándalo. Ahora igual nos parece hasta naif, pero claro, cuando salía la prensa, las relaciones estas triangulares pues eran un escándalo, ¿no? Ya sabemos lo que es una sociedad puritana que dice una cosa y hace otra. Bueno, si os parece, voy con otra rubia muerta. En este caso, pues os hablaré de Jane Mansfield. Una mujer para verla. Una mujer, digamos, era el escalón por encima de la voluptuosidad de Marilyn Monroe, llevado a la moda de aquel momento, que era lo atómico. O sea, era una mujer grande, una mujer muy, muy dotada, con muchas curvas. Era una mujer bastante simpática, por lo visto. No tuvo una gran carrera, pero tenía un cierto carisma. La gente le gustaba verla en pantalla, aunque la película fuera mala. Y durante su época, pues tuvo un notable éxito. Pero claro, estamos hablando de los años, sobre los años 60, y ella estaba muy de moda y todo lo que quieras, pero había otra cosa que empezaba a estar de moda por California, que era el satanismo. En concreto, la Iglesia de Satán de Anton LaVey. Esto del satanismo suena muy espectacular. Y además Anton LaVey era un tipo con una presencia así como calvo, con perilla, sabía posar delante de la cámara, sabía explicar batallitas y sabía venderse, ¿no? Y en realidad lo que era la Iglesia de Satán en aquel momento fue una especie de culto que se puso de moda entre gente de cierto estatus económico. ¿Por qué esta gente cayó en eso? Porque Anton LaVey lo que hacía básicamente era magia ritual muy relacionada con el sexo. En otras palabras, la casa de Anton LaVey era un sitio donde montar orgías. Orgías, pues, con sus velas negras, sus pentáculos, sus túnicas, etcétera, etcétera. Es un poco como el final de la última película de Kubrick, Eyes Wide Shut, un poco más, ¿cómo lo diría yo? Un poco más ritualizado todavía. Pero al fin y al cabo, pues era una cosa muy atractiva. También incluía pues el consumo de sustancias para alterar la conciencia, dicho de otra forma, psicotrópicos y drogas varias. Anton LaVey se vendió muy bien. Entonces Jane Mansfield pues conoció a Anton LaVey estando ella con su novio, que era Sam Brody. Sam Brody era un tipo que hacía mucho juego con ella, también era un hombre alto, guapo, muy atractivo y joven. Y bueno, pues Sam Brody, como es normal, cuando conoció a Anton LaVey, pues se burló de este personaje, que en el fondo, en persona, debía ser un vendehumos bastante ridículos. Entonces aquí empieza la leyenda. Lo que le ocurrió a Jane Mansfield y a Sam Brody fue que tuvieron un accidente de coche, tuvieron un impacto frontal y el capó se soltó y los decapitó literalmente. Afortunadamente los críos que iban detrás se salvaron, pero claro, es una muerte particularmente violenta. Con el paso de los años, LaVey, que era un golfo y un sinvergüenza, afirmó que él, en el momento en que conoció a Brody y tuvieron el encontronazo, le lanzó una maldición. Y que esta maldición se le fue a él de las manos, porque en el momento en que murió Brody, pues murió ella también. Por un accidente que él estaba haciendo un recorte de una revista y fíjate tú que en la página posterior le había cortado la cabeza a la pobre Jane Mansfield, haciendo recorte con las tijeras. Es una historia... Está muy triste porque, en el fondo, insisto, esta mujer probablemente hubiera acabado teniendo una carrera probablemente en la tele, haciendo de secundaria o haciendo una telecomedia o algo así por el estilo, porque era un personaje muy así. La cuestión es que todo esto, con el paso de los años, formó parte de la leyenda personal de este Anton LaVey y de esta famosa Iglesia de Satán, que fue, sobre todo a partir de los 70, LaVey olió cómo andaba la cosa y se pasó al hipismo. Es una historia muy curiosa y si queréis leer cosas de LaVey seguramente lo fliparéis, porque el tío antes de descubrir esta vocación de ser satanista y hijo del demonio y todas estas cosas, era pianista en cabarets y él afirmaba que allí había tenido un amor realmente apasionado y auténtico hacia una joven que era, que luego fue Marilyn Monroe. O sea, una historia de vender humo bastante tremenda. Sí, bueno, de James Mansfield, de decir que sale en Pulp Fiction, además, precisamente por algo que siempre ella llevó mal y que es que todo el mundo la solía confundir con Marilyn Monroe. Le llamaban, de hecho, la Marilyn Monroe de baratillo. Por eso cuando están en Pulp Fiction, en el Jack Rabbit, ahí hay un momento que dice, mira, Marilyn Monroe. Dice, no, es James Mansfield. O sea, que las confundían y mucho porque tenían cierto tipo. Y sobre la Bay es un vendedor de humo. Vamos, la historia esa de estoy recortando una revista y ¡ay! Si está la foto por detrás y ¡ay! Coincide. Eso es parte de su publicidad. Era un mago haciendo eso, ¿no? Se llenaba de grimorium y de amuletos y de reliquias. Incluso se ponía que hay unas fotos que son ridículas, trajes como si fuese el diablo con cuernos. Utilizaba copones católicos, pero era un payaso. Estaba ahí para lo que estaba. Y que pasase al mundo hippie no me extraña nada, porque ahí vio que había igual de mercado para lo suyo sin tener que hacer tanto teatro. Él decía que la semilla del diablo estaba basada en él y que había estado como haciendo de consultor. Y por lo que yo sé, Roman Polanski dijo que ni hablar, que él ya sabía por dónde iban las cosas de la ley y que no se había querido ni acercar y que nada de nada. Pero él, digamos que era un tío que detectaba en el ambiente las cosas y se apuntaba. Y le fue bastante bien en la vida, las cosas como son, porque tenía tenía el casoplón, la iglesia de Satán, tenía un casoplón enorme e incluso... oí en algún sitio que incluso el cuerpo diplomático que estaba ahí, los consulados y demás, hubo una cierta moda de acercarse por ahí a ver qué se pillaba. Y supongo que todo esto, el mantenimiento de la iglesia y demás, debía cobrar cuotas. Es decir, era como una especie de prostíbulo raro, fumadero de opio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que estaba registrado como iglesia oficial, por cierto, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues si queréis vamos cambiando de temitas, vamos a otro punto. Vale, ¿qué prefieres? ¿Frank Sinatra o Angelina Jolie? Angelina Jolie. Vamos a seguir con los clásicos y luego ya llegamos a los tiempos modernos. Frank Sinatra. Bueno, Frank Sinatra es famoso por muchas cosas. Estuvo varias veces en España, en su quinta visita, de hecho, estamos hablando de mediados de los años 60, vino a rodar El coronel Von Ryan, que se iba a rodar en Málaga. No terminó de hacerlo y, de hecho, se arregló un poco la producción como se pudo y se fue tras pagar una multa de 25.000 pesetas y una vez que se declaró culpable de desacato y altercado al orden público. Además, se fue echando pestes de España porque, además, todo había sido fruto de una encerrona. Él estaba en el hotel y un periodista freelance pues se metió con él, intentó sacarlo de sus casillas, algo que consiguió, y este al final terminó insultándolo, amenazándolo, le llegó a tirar un vaso, se pidió la presencia de la autoridad, vino la Guardia Civil. Sinatra se enfrentó un poco, zarandeó a la policía, o a la Guardia Civil mejor dicho, y en ese momento pues se le llegó a detener. Bueno, y tuvo que intervenir el cónsul y, bueno, y el embajador, y bueno, se armó un pequeño follón. Al final se pagó la multa y se fue. De todas formas, estuvo más veces en España, y varias de las veces que estuvo en España vino a controlar a Ava Gardner, que, como hemos dicho antes, era un poco la mujer de su vida, que iba y venía. Ava Gardner también hay que decir que era una mujer muy liberal, bisexual también. Se acostaba con famosos, con desconocidos. También en España hay mucho bocazas, ¿no? En España puedes encontrar gente que se ha acostado con Ava Gardner hasta debajo de las piedras, ¿no? Todos los que han sido botones de hoteles de lujo en Madrid y Barcelona dicen que se han acostado con ella. Algunos de ellos seguro que sí, pero la mayoría no. Era una mujer, como digo, muy liberada. Tuvo varios affairs porque ella en realidad lo que hacía... No es que lo hiciese de forma consciente, pero más o menos esa era su trayectoria vital. estaba con Frank Sinatra cuando estaba deprimida o cuando no tenía nada que hacer, y luego, que eso generalmente era entre película y película, y luego cuando intervenía en una película, pues se solía liar con la estrella masculina que le acompañaba. Es lo que le pasó con dos toreros, le pasó con Mario Cabré y le pasó también con Luis Miguel Dominguín. Lo de Luis Miguel Dominguín creo que lo ha oído todo el mundo. De hecho, se dice que Frank Sinatra odiaba la profesión de matador o de torero precisamente por estos dos señores, por Mario Cabré y por Luis Miguel Dominguín. Las aventuras de la Gardner con Mario Cabré tuvieron lugar mucho antes de esta quinta visita, fue alrededor de principios de los 50, cuando estaba rodando Cabré y Ava Gardner la película Pandora y el holandés errante, que lo hacían en la Costa Brava, y como Sinatra sabía que entre los dos había algún tipo de rollo, se vino desde Nueva York para ver qué pasaba, ¿no? Era una época que, si lees las cartas, te ríes mucho, porque Cabré escribe unas cartas en un inglés deplorable, llamándole a Ava Gardner dulce ángel, mientras que Frank Sinatra la llama querido conejito, y bueno, la verdad es que lo que es el intercambio epistolar es para dar de comer aparte a los dos. Se enfadó mucho con este affair, de hecho amenazó a Ava Gardner, le dijo que si volvía a oír hablar más de Cabré, los iba a matar a él y a ella, y si no los mataba a él, iba a llamar a sus amigos, y decía así, amigos italianos, para que lo hiciesen por él. Y hubo en esa época que estuvo aquí intentando controlar a Ava Gardner y su relación con Cabré, un verdadero cisco, ¿no? No se quería que coincidiesen Frank Sinatra y Cabré, se tuvieron que hacer un montón de cambios en la producción de esa película, se cambiaron localizaciones, fechas de rodaje, para dejar a Cabré ocupado mientras se daba, digamos, permiso a Ava Gardner para que estuviese con Sinatra, lo calmase, y el otro se pudiese ir, digamos, un poquito tranquilo. Fue realmente un momento duro, se vivieron, según cuentan los que contemplaron las escenas, momentos muy duros, y al final la sangre no llegó al río, pero fue, digamos, la comidilla del Madrid de aquellos días, ¿no? Comidilla que no se produjo solo eso, sino en todas las veces que Frank Sinatra estuvo en España persiguiendo a Ava Gardner, porque las aventuras, como digo, de Ava Gardner en España son míticas. Hay algunas anécdotas que son brutales. Hay una anécdota que se cuenta, por ejemplo, que después de una pelea estaba Frank Sinatra tocando el piano en un hotel de Madrid y vino Ava Gardner. Pero con las manos, ¿no? Sí, con las manos. Y vino Ava Gardner vestida solo con un abrigo. Y bueno, acabaron cerrando el hall porque no les dio tiempo a subir a la habitación. Bueno, pues ese tipo de cosas, pues por contar un poquito las aventuras de Sinatra y Gardner, quedaría para mucho más y me dejó muchas cosas. O sea, en el Hotel Ritz de Madrid, en ese piano han fornicado Ava Gardner y Frank Sinatra. Eso se comenta, igual ya no es el que hay ahora. Pero el de los 50 a 60 sí. Pieza de coleccionista. De hecho, Frank Sinatra también era muy pieza, ¿no? Es una relación muy extraña. Yo creo que se querían de verdad estos dos. Pero Frank Sinatra, por su lado, o sea, hay algo muy épico, que es una historia que ha circulado, que Frank Sinatra se hizo muy amigo de JFK cuando la campaña presidencial, y que Sinatra se gastó un pastón en hacer una especie de chalet para aventuras de chicos, para que viniera John Fitzgerald Kennedy los fines de semana y echar polvos en la piscina. Y que, bueno, pasó lo que tenía que pasar, que es que el presidente Kennedy ganó sus elecciones y se fue a la Casa Blanca y ya se montaba las juergas en su propia piscina allí, ¿no? Y eso, por lo visto, a Sinatra le sentó como un tiro, le sentó muy mal, porque eran muy amigos, porque Sinatra veía en John Fitzgerald Kennedy, se veía él mismo. Dice, este es como yo, ¿no? Este es un fiestero, más joven, más dandy, más irlandés. Y incluso hay una película que interpretó Ray Liotta que habla sobre todo este periodo y de cómo a través de las influencias del padre de John Fitzgerald Kennedy, que era Joe Kennedy, se las apañaron para contactar a través de Sinatra con San Giancama para, digamos, obligar a los afiliados a los sindicatos controlados por la mafia a votar a Kennedy. Y recordemos que fueron unas elecciones muy apretadas con Richard Nixon. O sea, todo lo que pudiera hacer Ava Gardner, en realidad la leyenda de Sinatra probablemente es hasta peor, en el sentido puritano. Sin duda, eso que comentas tiene una película como lo tiene, aunque se ha visto también parcialmente porque eran unos años muy particulares, todo lo que era La Habana antes de la llegada de Castro, todo lo que estaba ahí organizándose, todo lo que organizaba también la mafia, eso iba a ser la prostitución de lujo para los políticos americanos a un paso de casa, y todo eso se cayó con la revolución. Sí, el famoso, bueno, El Padrino 2 está muy bien retratado, pero el famoso Copacabana, que era propiedad de Giancama y Santo Traficante y demás, fue lo que motivó, supuestamente, esta alianza que hubo entre la mafia y la CIA en aquellos años para matar a Castro. Y a algunos les dolió hasta personalmente, porque ya no era una cuestión de dinero para esta gente, pero bueno, ya el día, es un tema de por sí solo. Y ya el día que hagan la película, que no van a hacer nunca, porque, como decía Woody Allen en una ceremonia de los Oscar como chiste, pero que es real como la vida misma, en Hollywood solo hay dos tipos de personas, los que son demócratas y los que son todavía más demócratas. Entonces, hay figuras que Hollywood no toca con rigor, ¿no? El día que se cuente la verdadera historia del patriarca de los Kennedy, de cómo consiguió su dinero con el comercio negro, de sus vinculaciones filonazis y del tejamenaje que hizo para colocar a sus hijos, pues bueno, yo creo que alguno de estos que ven la figura de Kennedy como el mejor presidente de la historia del mundo mundial, pues se le caerá algún palo del sombrajo. Sí, sí. Al respecto de esto, iba a hablar de... Aquí no voy a matar a nadie. Si os parece, vamos a hacer una de Joe Kennedy. Que fue un escándalo bastante importante en su época. Como ha dicho Kurt, Joe Kennedy era un banquero, pero de tapadillo. Durante la época de la prohibición era el mayorista que traía el alcohol del extranjero a Estados Unidos, principalmente desde Europa, mucho desde Gran Bretaña, hacía fletes que llevaban a Canadá y de Canadá se pasaba por la frontera, etcétera, etcétera. Y además era, por lo que dicen, era un tenedor de libros de la contabilidad de diversas familias. También se dedicaba a blanqueo de dinero. Entonces, en un momento determinado, este hombre consideró que era de buen gusto pasarse al mundo del cine. Y se hizo con la RKO. Allí le financió películas como, por ejemplo, La Reina Kelly a Gloria Swanson, que fue una de sus novias. La historia de La Reina Kelly es muy larga de explicar y no la recuerdo con detalle, pero es una anécdota muy bárbara también. Pero la cuestión es que en aquella época, asociado a producir películas, estaba la distribución y las salas. Y las salas eran diversas cadenas. Y una de las pocas cadenas independientes que habían eran las cadenas Pantages. Entonces, probablemente el cine más lujoso que se ha construido nunca es el cine Pantages de Los Ángeles, que sale en El Aviador. No sé si recordáis el estreno de la película que hace Howard Hughes. Pues ese es el cine Pantages, que es una auténtica maravilla. Costó una brutalidad. No sé si fueron 4 millones de dólares de la época. Y Kennedy... que estaba haciendo westerns de poco presupuesto en el Medio Oeste, quería empezar a expansionarse por todo el país de verdad. Y claro, quería el cine de Pantages. Entonces no llegaron a un acuerdo. Charles Pantages también era un hombre de cierto poderío. Y entonces ocurrió el escándalo con juicio posterior que demuestra cómo se las gastaba el patriarca de los Kennedy. A Alexander Pantages le entra una chica muy guapa, muy atractiva, en su despacho, se le desnuda, se rompe la ropa y empieza a gritar que la están violando. Claro, cuando llega la policía, ¿qué se encuentran? Pues a una muchacha que afirma que es menor de edad, que ha sido traída aquí por el señor Pantages, que le estaba ofreciendo un trabajo dentro del mundo del espectáculo, etcétera, que se abalanzó sobre él y que la violó. Claro, cuando la cosa llega a juicio, claro, el escándalo es monumental. Y corrieron ríos de tintas, al pobre Pantages, que no era un personaje conocido, pues se le cayó todo encima. Y se utilizó pues la maquinaria de no sé si de William Randolph Hearst. Los periódicos de Hearst se alinearon contra él, etcétera, etcétera. Pero el juicio fue una cosa espectacular. Sobre todo cuando el abogado defensor descubrió, primero, que la chica no era menor de edad. Segundo, que la chica era bastante mayor de edad. Tercero, que era una corista barra prostituta ocasional bastante conocida en Los Ángeles. Y tercero, que, por ejemplo, después de ser sometida a un examen médico, se descubrió que esta chica, antes de plantarse en el despacho de Pantages días antes, había tenido un aborto ilegal. Todo esto pues que permitió al pobre hombre, al pobre Pantages, salir de esta con bien. Pero, ¿qué pasó? Que su, digamos, credibilidad, su imagen pública se vio muy, muy afectada. Es una de las pocas veces que consta, por ejemplo, en el libro de Kenneth Anger, de Hollywood Babilonia, que es un libro que está muy bien, en que Joe Kennedy no consiguió lo que quería y se la tuvo que envainar. Pero así las gastaba un hombre que es padre de un presidente de Estados Unidos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero en realidad era un gángster que, hasta donde se sabe, no mató a nadie, pero gángster era. De todas formas, no consiguió sus objetivos relativamente, porque sí que al final le vendió los cines por pues prácticamente un tercio de lo que pedía al principio, que era una burrada. Pues estamos hablando de aproximadamente la oferta inicial, 8 millones, pues al cambio de ahora, pues podrían dar pues por los 109 millones de dólares. Es una cantidad importante. De todas formas, tú has recomendado un libro. Yo voy a recomendar otro, porque he dicho que no hay una película sobre el padre de los Kennedy, pero sí que hay un libro de Ronald Kessler que se llama The Sin of the Father, Joseph P. Kennedy y la dinastía que fundó, y ahí sí que se cuentan esta y muchas otras de las, vamos a decir, maniobras ilegales que hizo el patriarca de los Kennedy. O sea que si alguno quiere ver todo eso, pues tiene ese libro, que no es fácil de encontrar, pero que si lo busca, yo creo que dará con él. Uh-huh. Y también recomendar, quizás un modelo de literatura diferente, la trilogía americana de James Ellroy. El primer libro, creo que se llama América, simplemente, que tiene una trama criminal que está muy bien. Es el escritor de Los Ángeles Confidencial, y que todo gira alrededor de la llegada de Kennedy al poder, las políticas que implantó, el magnetismo, Camelot y todo esto, pero en realidad toda la trama, que de verdad nos importa, gira alrededor de los famosos libros de cuentas que Kennedy, incluso en aquel momento, el patriarca de los Kennedy, tenía de la mafia americana. Y esto suena un poco exagerado, pero es bastante así. O sea, todo el dinero ilegal necesita un blanqueador, y este era Joe Kennedy. Muy bien. ¿Qué queréis? ¿Julie Andrews o Angelina Jolie? Venga, va, Angelina Jolie, va. Angelina Jolie. Bueno, es posible que esto alguno lo haya visto, porque hace ya unos años, no excesivos, la revista Star Magazine publicó varias fotos de Angelina Jolie que eran muy comprometedoras. Eran unas fotos, igual tú al verlas has visto, en blanco y negro, que se veía, sí, a Angelina Jolie en la cama con los pechos al aire, los pezones tapados con la típica X de cinta aislante, todo con un ambiente muy sadomaso, los ojos vendados, un collar, sí, de perro amarrado al cuerpo, fumando. Es muy poco, si me permites, sí, porque la gente lo debe estar buscando. Mm. Es muy poco erótico, ¿eh? Muy es poco bastante erótico. Enfermizo. Vale. Y ya no tiene muy buen aspecto. De todos modos, no, al lorito con lo que se busca de Angelina Jolie, porque creo que pocas actrices tienen menos, o sea, más fakes que ella. O sea, es que sale desnuda de mil formas distintas, pero claro, los cuerpos no son de ella, claro. O sea, que al loro con esto, ¿eh? Estas fotos son reales, son de poca calidad porque están extraídas de un vídeo casero que de hecho iba a ver la luz, pero que Brad Pitt, que en ese momento era su marido, compró para evitar que se difundiese. Además, compró con un contrato de confidencialidad que impedía al que se lo vendía comentar nada sobre el contenido, ni publicar nada, ni fotos, ni capturas, que además tenía que asegurar que entregaba todas las copias, que no había ninguna otra copia disponible, y dicen las malas lenguas, que no se sabe con certeza si es cierto, que tuvo que pagar 8 millones de dólares por conseguir todo este material, y por eso no ha visto este vídeo la luz. Los que sí han visto el vídeo, que hay varios que lo han visto o por lo menos dicen haberlo visto, hablan del contenido y dicen que en el contenido pues se le ve a Angelina Jolie, que más o menos podemos cifrar que tendría en ese vídeo unos 20 y pocos años. Dicen que se le ve consumir drogas, que se le ve además que se ve que por toda la sala, por todas las mesas hay estupefacientes, que se la ve disfrutar con los golpes que le dan, que se la ve tener sexo hasta con 4 hombres y demás. Como digo, es una grabación que es en blanco y negro, que procede prácticamente de principios de los 90. La grabación es real y además concuerda un poco con lo que sabemos del pasado de Angelina, que fue un pasado bastante duro. Yo creo que todo el mundo sabe que tiene una relación o que tuvo una relación muy disfuncional con su padre, con John Boy, que de hecho la tuvo rota hasta que firmaron la paz en prácticamente principios del año 2000, cuando rodaron juntos Tomb Raider y ahí ya, digamos, hicieron la paz, pero ella tuvo una infancia muy dolorosa, pues fruto de que su padre las abandonó, de que hubo algunos episodios de violencia, no de John Boy, sino de algún compañero que tuvo su madre. Y luego, sobre todo, a partir de los 14 años, sufrió los nocivos efectos, aparte de esa familia desestructurada, de un acoso escolar que se inició cuando ella dijo que quería ser modelo y actriz. Entonces sus compañeros empezaron a decirle que cómo iba a ser modelo si era demasiado fea, que era un engendro, que bueno, ella cogió un complejo, empezó a entrar en una fase de depresión, se encerró en sí misma. Se tienen acreditados en ese momento episodios de violencia autoinfligida. De hecho, se cree que de ahí surge un poco su vocación masoquista, ¿no? Que para evitar esa frustración se autoinfligía daño y ese daño se le terminó convirtiendo en placer. Se sabe también, porque hay episodios que así están acreditados, que llegaba a experimentar con animales y mascotas que tenía, algunas de las cuales fallecieron. Por supuesto, todo esto el matrimonio ha intentado echarle tierra, pero no lo ha conseguido, y se sabe que terminó en una tribu punk. No quiero decir con eso que las tribus punk tengan nada de malo, pero ahí fue cuando ya tuvo conexión con otros ambientes, con mundos underground, con mundos marginales. Empezó su afición o su gusto por el tatuaje, que luego desarrollaría plenamente, y empezó a acudir a locales de bondage y de sadomasoquismo. Entró en el mundo BDSM de cabeza. De hecho, la universidad no lo ocultaba, la gente que la conoce del periodo universitario, antes de que se hiciese famosa y que se metiese actriz en Hollywood, hablan de que entonces tenía relaciones triangulares y cuadrangulares abiertas con hombres, con mujeres, que participaba en una especie de taller de sadomasoquismo. Así que todo este vídeo encaja con ese periodo de su vida que ella no comenta, que ella ni afirma ni niega y en el que no quiere entrar. En cualquier caso, sí se sabe que tiene una personalidad, más allá de esto, muy compleja. Hay episodios en su vida que son, digamos, escandalosos. Por ejemplo, en una entrega de premios de los Oscar, que se la vio besarse con una pasión impropia con su hermano Armes. También se sabe que cuando estuvo rodando Foxfire tuvo una relación íntima y larga con la actriz Jenny Shimizu. Bueno, pues su vida está plagada de todos esos escándalos, aunque ahora ejerce de madre multiadoptiva, embajadora de la UNESCO, de la ONU y casi de madre Teresa de Calcuta. Sí, la verdad es que yo creo que casarse con Brad Pitt le fue muy bien. Pero claro, yo creo que el punto más bajo de su vida fue casarse con Billy Bob Thornton. No lo digo porque sea feo el hombre, sino porque tiene una pinta de pavisoso que echa para atrás. De allí para aquí mejor, pero no sé si visteis vosotros quizá ahora un par de meses unas fotos de esta chica en un tabloide. Y digo chica porque no... O sea, que debe tener 40 quizás. Que estaba extremadamente delgada y se había rumoreado que estaba ingresada, que corría peligro su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Porque otra de las cosas que la han adornado es esto de los desórdenes alimenticios. O sea, yo creo que es una chica, por ejemplo, si no recuerdo mal, hizo una película que era Cyborg o Cyborg 2 hace años y con 17 años estaba muy guapa, estaba con el peso que debía tener y de allí para aquí se ha ido como secando continuamente. Y en aquellas fotos que yo le vi, realmente el estado era alarmante. Es decir, Angelina Jolie es un personaje así como muy complejo. Cuando haya una biografía de ella, va a ser la historia interminable. Yo confío en que todo le vaya bien. Últimamente se ha metido a directora, parece que las películas funcionan, que hace ella. Funcionan al menos que son películas que están bien, aunque no sean grandes éxitos de taquilla, pero desde luego es un personaje que me recuerda un poquito a algún que otro ídolo setentero que llegó a sobrevivirse a sí mismo, ¿no? Como el villano de Speed, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Dennis Hopper. Sí, pero bueno, Dennis Hopper es para darle de comer aparte. O sea, yo creo que este es el tío más complejo que ha vivido Hollywood. O sea, no dejó un amigo. O sea, por ejemplo, Marlon Brando se negó a rodar plano contra plano con él en Apocalipsis Now. Los hicieron por separado. De hecho, hay una escena en la que Brando le tira una naranja y está grabada en dos veces porque no lo tenía delante, porque decía que si se lo ponían delante lo mataba. Hopper tiene, que es la más bruta de las que le he leído, una cuando en una fiesta se mosqueó con su mujer y quería matarla. Su mujer embarazada. Y mientras lo retenían entre cuatro, le dijeron a la mujer, vete. Bueno, pues el tío se consiguió zafar, la mujer subida, imaginaros la escena, la mujer subida en el coche, embarazada, histérica, que ya solo el estrés que eso produce al feto, ni te cuento, y el otro que se había hecho con un martillo, saltó encima y mientras la otra arrancaba y el coche se iba, golpeaba el parabrisas delantero diciendo te voy a matar zorra a ti y a tu puto hijo. Acabó en comisaría. Bueno, pues esa es una de las muchas que tiene. Peter Fonda, por ejemplo, estuvo varios años sin hablarle porque cuando estaban en el rodaje de Easy Rider había una escena en la que tenía que llorar y entonces para que se metiese en el papel lo que hizo este animal fue sacarle todos los problemas que había tenido con su madre y con su padre hasta que lo rompió. El otro lloró, fue una escena que salió brutal porque es muy... muy veraz, pero Peter Fonda, como dijo luego, necesitó 3 años de terapia para recuperarse de lo que ese hijo de puta, lo dice con esas palabras, le hizo ese día para conseguir un puto plano. Sí. Dennis Hopper, una anécdota de siendo tan muy joven. Dennis Hopper hizo de hijo en Gigante, la película con Rock Hudson, ¿no? Tenía un contrato, en aquellos momentos el sistema de estudios eran contratos de 7 años, lo iban a lanzar, de joven era guapete. Y se metió en un embolado tremendo con uno de los directores clásicos, Henry Hathaway. Y Henry Hathaway le dijo, no vas a volver a trabajar nunca en Hollywood. Y estuvo 7 años vetado, sin trabajar en el Hollywood oficial. Y cuando volvió, lo contrató Hathaway de nuevo, porque él sabía que había un actor ahí dentro. Y Dennis Hopper pues, se aplicó muchísimo más y le dijo, ahora soy mejor actor. Y Hathaway le dijo, no eres mejor actor, eres un actor cojonudo, lo que pasa es que ahora eres más listo. Pero claro, eso lo duró 5 minutos. La más bestia de Dennis Hopper, contra él mismo, no contra otros, era una performance que debió por hacer en que se metía en un ataúd con cartuchos de dinamita de verdad. Y entonces la gente, como era Dennis Hopper, no sabía si en realidad se iba a volar o no, pero los cartuchos de dinamita eran de verdad. O sea, imaginaos el hombre, hasta que llegaron los años 80, la vida que llevó, y es un tipo que conquistó Hollywood. Easy Rider le convirtió en un director en alza. Podía haber sido lo que hubiera querido, pero tardó 20 años más en asentarse. En fin, cositas. Nos vamos acercando a la recta final, así que ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda por ahí? Bueno, quedar quedan muchas. Bueno, pues lo dejamos. Podemos dejar bastante para una segunda parte si los oyentes lo piden, pero vamos a culminar con Coronel Kurz. Pues si quieres contamos, aunque comparado con lo que acabamos de decir se queda en nada, contamos un poquito cosas de Julio Andrews, porque es, yo creo, un ejemplo clarísimo de lo que es la doble moral y de lo que es que a una persona lo encasillen o la encasillen. La gente en Estados Unidos y posiblemente en España, si tú les dices Julio Andrews, tienen en su imagen pues a una persona, pues vamos a decir así, decente, recatada, tierna, incluso un tanto monjil, ¿no? Eso y me estás diciendo que vas a soltar ahora mierda de Mary Poppins y de la... Bueno, entre otras cosas... No, no. Sí, entre otras cosas porque no. Está... sí. A ver, entre otras cosas porque yo creo que es un ejemplo de lo que es asociar a las personas con los personajes, ¿no? Yo creo que todo eso es un poco culpa de sus papeles en Sonrisas y Lágrimas y en Mary Poppins, ¿no? Eso, y unido a que tiene aspecto de una mujer afable y digamos sencilla y bondadosa, pues crea esa imagen, y para el público americano, yo creo que para el público español, ha sido así durante mucho tiempo. Sin embargo, ella no era así. Ella, aparte de que era bisexual a todos los efectos, de hecho yo creo que la relación más larga que ha tenido la ha tenido con una mujer, además que en concreto con una cómica muy famosa que os sonará, como es Carol Burnett. Pero eso no es ningún problema, sí. Quiero decir, o sea, no la convierte en una bruja. Pero no lo pongo como problema, lo pongo como ejemplo de que la gente lleva una vida y el público no la acepta o no la puede expresar porque la sociedad no está preparada. Y de hecho, tanto su sexualidad como su, digamos, liberalidad en las relaciones lo llevó siempre oculto. Quien intentó un poquito cambiar su imagen para que no estuviese tan condicionada y para que pudiese salir, por así decirlo, un poquito del armario, fue su segundo marido, fue Blake Edwards. Blake Edwards hizo varios intentos por cambiar esa imagen. En el primero, que fue un poquito muy discreto y de llevarla a otro registro, fue en Darling Lily, que es una película de 1970 en la que la mostraba haciendo un striptease. En ese striptease en realidad no se veía nada, pero bueno, tenía una carga erótica muy importante, pues que a la gente le hizo pensar, oye, pues mira, esta chiquita es algo más que una recatada y tierna mujer decente, ¿no? Y eso lo hizo varios años más tarde por partida doble en otras dos películas. En Soap, que se conoce aquí como Sois Honrados y Bandidos, ahí lo que hizo fue diseñar una escena para que mostrase los pechos. Y fíjate qué tontería, y ya estábamos en una época ya bien adentrada, y sin embargo fue un pequeño escándalo, ¿no? Joder, Julio Andrews enseñando los pechos. Y algo así pasó al año siguiente con Víctor o Victoria, en la que la disfraza de hombre y con eso hizo pues prácticamente oficial su bisexualidad. De hecho, a partir de ahí se empezó a hablar abiertamente de la vida que llevaba, que es una vida liberal. No estoy censurando, que se entienda muy bien, no estoy censurando esto, sino lo estoy poniendo como ejemplo de una sociedad que, por su doble moral, obliga a mantener estas decisiones, que son libres y realizadas por adultos, ocultas para no sufrir pues el escarnio en la prensa. Ahora ya está un poquito más asumido, pero seguramente mucha gente al oír esto, que no conozca, aunque son historias bastante conocidas, se habrá sorprendido y habrá dicho, Julio Andrews, yo no tenía esa imagen de Julio Andrews, que la hace más humana, no la hace ni mejor ni peor. Sí, la pareja que hizo con Blake Edwards debía ser una casa divertida, porque Víctor o Victoria es la salida del armario de Julie Andrews, por decirlo de alguna forma, en una historia que es al revés, ¿no? Digamos que habla más de la homosexualidad que del lesbianismo, de la bisexualidad, pero es una película que está muy bien. Francamente, es una comedia clásica. Pero es que Blake Edwards, en determinadas películas suyas, se retrata a él, o al menos a lo que le gustaría ser él. Son 10, La mujer perfecta y Una cana al aire. O sea, estos dos juntos, otra cosa no, pero conversación debían tener, a montones. Porque Edwards fue uno de los últimos ases de la comedia, aunque tiene una carrera muy irregular, pero sobre todo es un tío muy 60s. Es un poco un playboy, un hombre sofisticado, un conquistador, un Romeo. Y entonces esa pareja que hacían era muy rara, porque básicamente Julie Andrews, claro, es Mary Poppins. Y entonces parecía como si ella lo hubiera llevado al buen camino y en realidad llevaba una vida como muy intensa los dos. Debían entenderse mucho, pero debía ser también muy tormentoso. Sí, se dejaban mucho, mucho, mucho espacio, por así decirlo. Bueno, yo creo que ya más o menos en este punto lo podemos dejar y los cartuchos que tengáis guardados, pues oye, los metemos en el cajón y quién sabe si los dispararemos más adelante. Bueno, así un poquito para ir acabando, PR, ¿qué se te ocurre decir como últimas palabras a este dossier? Hombre, la historia del cine es la historia de las películas. Algunas son memorables, otras son un horror. Los rodajes pueden ser una fuente inagotable de anécdotas y demás, pero la historia del cine está compuesta por la historia de personas a los que vamos a ver en la pantalla y que pues, nos deparan sorpresas bastante tremendas. Quizá la parte más divertida de leer libros de cine sea descubrir este tipo de anécdotas que ocurren detrás de la pantalla. Y me gustaría recomendar de nuevo el libro de Kenneth Anger, Hollywood Babylonia, y un libro de, creo que es Peter Biskin, que es... De moteros tranquilos y toros salvajes. Sí, que es una auténtica maravilla que habla además de un periodo muy concreto, que es el Hollywood de los 70, que es, digamos, una fuente de anécdotas, que estas sí que son reales y contrastadas porque la mayor parte de la gente ha sobrevivido, que es un libro maravilloso, se lee como una novela, y que se aprende mucho sobre cine y sobre la gente que lo hace leyendo este libro. Esta es mi recomendación. Bueno, y coronel... Bueno, mi recomendación sería que saque la gente de esto si no lo ha sacado una lección, y es que una cosa es un personaje y otra cosa es el actor y otra cosa es la persona, ¿no? Entonces, primero, no cometamos el error de vincular lo que vemos en pantalla con lo que realmente es la persona que lleva a la pantalla ese personaje. Y en segundo lugar, que no juzguemos a la gente, que la doble moral es algo muy feo. Lo que dos adultos hacen de mutuo acuerdo y respetando las normas es algo en lo que no nos podemos meter. Entonces, que esto sea escándalo indica un poco hasta qué punto a veces la sociedad es intransigente. Yo creo que cosas como estas, que en ningún caso se puede decir que sean cosas malas, ni ilícitas, ni delincuenciales, cosas como esas hace gente habitual y ordinaria todos los días y estoy seguro que esa gente no permitiría que alguien le dijese que es o un enfermo o un depravado o cualquier cosa de eso. Entonces, como se suele decir, vive y deja vivir. Sí, pero que sobre todo aclarar a los oyentes que nosotros hemos hablado de cosas que han sido escándalos probados, pero porque... En su momento. En su momento, pero porque, bueno, pues porque la prensa los puso en ese punto. No es que nosotros lo estemos de algún modo tachando, ¿no? De inmoral ni nada por el estilo. Sencillamente fueron escándalos y nosotros pues los hemos reflejado aquí, pero no hemos emitido juicio alguno sobre este tipo de historias. De hecho, la mayoría nos dan envidia. Bueno, Coronel Kurz, Albert Ferre 17, nos encontramos en próximos dossiers de este tipo de historias. Vamos a ver si, no sé, podemos probar, traer cosas así curiosas que se alejen un poco de lo que normalmente solemos hacer. Vamos a ver qué tal funciona esto. Primero la reacción y luego ya veremos. Muy bien, pues venga, un saludote. Venga, otro para ti. Realmente la vía de contacto ideal es nuestro correo, orbitaendor@gmail.com. Allí te atenderemos como mereces. Recuerda, orbitaendor@gmail.com. Te esperaremos. Bueno, pues hasta aquí el programa. Tenemos que cerrar el kiosco hasta la próxima semana. La música con licencia Creative Commons que ha sonado pertenecía a Mark Teichert, Simple Fixty, Angel Composer, Alexander Bulgarov, Gregoire Lorm, Christoph Malinowski, Epic Soul Factory, Jazz Friends y Celeste Lion Project. Sin más dilación, la próxima semana más. Si queréis, un saludo. La órbita de la órbita.